La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net, y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, buenos días, pues ya estamos aquí en su espacio noticiero, Noticias de Abajo ML, este espacio generado por los medios libres de abajo y a la izquierda. Y bueno, pues esta es su emisión del 15 de junio de 2016, transmitiendo totalmente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, ubicado aquí en el Chanteolín. Y bueno, pues el día de hoy, para iniciar, queremos mandar saludos a quienes ya están conectados y conectadas, para estar atentos a todas estas noticias que les tenemos preparadas para el día de hoy. Y bueno, pues tenemos que, como para iniciar, en la columna mañanera, en Argentina, crónica del desastre, el notable crecimiento de casos de niños con enfermedades y malformaciones en el Chaco, la muerte de un fumigador de agrotóxicos, cáncer a los 40 años, la inoperancia o la complicidad del sistema de salud y mediático. Crónica desde Napenay y Aviateray, esto es de los compañeros y compañeras de la vía Red Latina Sin Fronteras. Y bueno, en nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Perú, ronderos defienden lagunas de Otuzco, policía les dispara y hiere a 19. Esto es de en La Libertad, en el norte de Perú, de los compañeros de Tomate Colectivo. En Palestina, detenidos, testimonios de niños palestinos encarcelados por Israel. Esto es de los compañeros y compañeras de Palestina Libre. En Estados Unidos, un beso, 50 muertos y muertas. Esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros de Desinformémonos. En Chile, el chofer anónimo que en su liebre sacaba del país a dirigentes perseguidos. Esto es de El Ciudadano. En España, el compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva por fin fuera de los muros. Esto lo pueden encontrar en la página de contrainfo.spip.net. Estamos en la columna desde el ombligo del monstruo, Quintana Roo. La mala situación del hospital se volvió reclamo por salud de calidad. Óscar Hernández, médico cesado de Quintana Roo por organizarse vía Desinformémonos, Estado de México. Los daños humanos del neoliberalismo en Ecatepec, vía Somos el Medio, Ciudad de México. Organizaciones alertan por posible siembra de soya transgénica en Campeche. Chiapas, Radio Insurgencia Magisterial y Popular llega para hacerle frente a embestida mediática del Estado que desprestigia el movimiento magisterial vía Revolución 3.0. Y Nos vamos a compartiendo experiencias de lucha anticomercial, biblioteca social reconstruir. En la columna antiespecista, Ciudad de México, manifestación por la abolición de la tauromaquia, vía Noticias de Abajo ML. En Finlandia, Frente de Liberación Animal, acción directa, empresa de autobuses que transportaba a los compradores de subastas de piel, ha sido incendiado. Vía Facebook, desde la página del Frente de Liberación Animal. De ahí con la nos vamos con música y este es todo en nuestra que va a haber. Pues regresamos. En la columna caminera nos faltó que tenemos la Feria del Libro de Cuautepec. Aquí nuestra compañera Witsi va a darnos el reporte. Y también vamos a tener un enlace telefónico desde Oaxaca. Así que con los compañeros que están en la barricada, los compañeros de Teotitlán. Así que pónganse al pendiente de este su noticiero, Noticias de Abajo ML. Nos vamos a un corte musical. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos a dar paso a la columna mañanera. Esta es acerca de los daños que han ocasionado pues estas fumigaciones con algunos plaguicidas allá en Argentina. Y bueno, pues esta es una crónica que ustedes pueden encontrar en la página de redlatinasinfronteras.wordpress.com. Y bueno, pues esta dice así, el texto lo escribió Darío Aranda y vienen unas fotos por si ustedes gustan consultar esta nota completa, que son de Pablo Piovano. Alejandro tiene 7 años y está sentado en un changuito para bebés que le queda chico. Acceder a una silla de ruedas es uno de los tantos derechos incumplidos. Alejandro sufre parálisis cerebral y su familia y médicos también lo vinculan a la pobreza y a otra injusticia. Vive a 10 metros de un campo de soja, de soya, que fue rociado con agrotóxicos desde su gestación. Bajo un árbol, a pasos del cultivo transgénico, Carmen Almeida, su mamá, intenta hacerle upa. Le cuesta, pero lo logra. Habla casi como un susurro. Pide casi como súplica tres cosas: una silla de ruedas, atención médica y que su hijo pueda ir a la escuela. Mientras habla, mira al horizonte donde solo ve soya. Viajé a Napaney, y a Viateray, corazón transgénico de Chaco. Alejandra Gómez vive en Resistencia, Capital Chaqueña. Estudió abogacía ya de grande, 30 y pocos, para acompañar en la carrera a su amiga que padecía cáncer. Ya participaba de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo y casi de casualidad en 2008 fueron convocadas por los vecinos en la leonesa Las Palmas, localidades cercanas a Resistencia, arroceras arrojaban agroquímicos sobre los barrios. Vía judicial se lograron fallos inéditos, prohibición de las fumigaciones terrestres a menos de 1,000 metros de las casas, a 2,000 si eran aspersiones aéreas. La sentencia también protegió a las escuelas rurales, ríos y lagunas. La medida fue por el Superior Tribunal de Chaco. Gómez es didáctica en las explicaciones y firme en las argumentaciones. Tiene hechos comprobados. Hay una ley de biocidas número 7032 que restringe las fumigaciones a 500 metros de las viviendas, que no se cumple. Los productores hacen caso omiso y los funcionarios de todos los signos políticos miran para otro lado. Para muchos poderosos pareciera que primero están los negocios y después la salud. Nosotros estamos convencidos de lo contrario, afirma. Acompañan el viaje hasta uno de los epicentros transgénicos de Chaco, ruta 16, 170 kilómetros hasta Roque Sáenz Peña, la segunda ciudad en población de la provincia, conocida como capital nacional del algodón. Ya casi no existe algodón y el poco que existe es también transgénico y con su uso masivo de agroquímicos. Desde la ruta se deja ver la soya, maíz, algo de girasol y más soya. Primera parada, casa de la doctora María del Carmen Cebeso, médica de la zona, 30 años de trayectoria, testigo privilegiada de los cambios productivos. ¿Cómo te puedo explicar? Hace una pausa mientras carga el termo y concluye. Es un desastre desde todo punto de vista. Echaron a la gente del campo, la dejaron sin trabajo y encima enfermaron a la población. Es un desastre y nadie se hace cargo, denuncia. Napenay, sobre la misma ruta 16, 20 kilómetros hasta Napenay, al costado de la ruta, repleto de carteles de agronegocios, Vicentín Bunge, Dow, Bass, Rizobacter, John Deere, es una localidad de 5,000 habitantes, de matriz agropecuaria. Catalina Sendra, 40 años, recibe en el patio de su casa materna, en la zona urbana, sillas de plástico, mesa con galletitas y mate recién preparado. Vive a 25 kilómetros tierra adentro, lote 15, paraje Pampa La Desatinada. Me dicen Katy, se presenta y saluda con beso en ambas mejillas. Cuatro generaciones de vida campesina, animales, quinta, producción de frutales, batatas, zapallo, mandioca y todo lo necesario para comer sin depender del mercado o la carnicería. Pero hace 10 años todo comenzó a cambiar. Fueron los cordobeses, precisa, y explica que son empresarios de esa provincia que llegaron hasta Chaco, compraron o alquilaron a familias ancestrales del lugar y comenzaron a rodear a campesinos que no querían irse, ni alquilar ni vender. Y se iniciaron los desmontes. Bueno. Bueno, ¿sí se escucha? Y se iniciaron los desmontes y luego las fumigaciones indiscriminadas. Los frutales se quemaron, comenzaron a secarse, los frutos se cayeron y las plantas se fueron secando. Intentaron dialogar con los nuevos vecinos, pero no tuvieron respuesta. O sí tuvieron. Los volvieron a rociar con agroquímicos. Ya nos fumigaban por demás, recuerda Katy. Su esposo no quería confrontar o denunciar, pero ella salió a la calle. Comenzó a reclamar junto a la UNPEPROCH, Unión de Pequeños Productores del Chaco, a denunciar lo que pasaba en el campo chaqueño, incluido el óxido rural. Como un orquestado plan sistemático de vaciar el campo, nunca se hicieron obras para que cuenten con electricidad y cerraron muchas escuelas rurales. En el paraje La Desatinada fue la mala suerte de la escuela 289. El argumento oficial fue la falta de alumnos. A las familias campesinas la medida las tomó por sorpresa. Cuando quisieron reaccionar, la escuela ya no estaba. Consecuencia, los chicos en edad escolar tuvieron que ir al pueblo, en muchos casos con las madres, para poder terminar la primaria. Nos vaciaron el campo, acá y en todo el país. Quieren que desaparezcamos, quieren que sea todo un campo de empresarios, define Catalina con precisión, que no se escuchen autoridades del INTA ni del Ministerio de Agroindustria. El Foro por la Tierra del Chaco denunció en 2008, en base a censos oficiales, que a mediados del siglo pasado la población rural provincial representaba el 70%. En 1991 había descendido al 28.5%. En 2001, solo el 17% de la población permanecía en el campo. En 2010, descendió a 12%. El éxodo tuvo un solo destino, los márgenes de las ciudades. Una mañana de febrero comenzaron a fumigar a las 6. El calor hacía más denso el ambiente. Catalina se sintió mal. Recogió agua de un tanque que estaba tapado y se duchó. Fue peor. Comenzó con dolor de cabeza, mareos y mucha picazón en todo el cuerpo, como si fueran avispas. Consiguió un vehículo que recorriera los 25 kilómetros hasta el pueblo. A las 12 estuvo en la posta sanitaria. La médica no estaba. Recién volvió a las 18. Le explicó lo que había pasado en el campo, el olor penetrante de los químicos. Me trató mal, me dijo que no tenía nada y me dio un paracetamol, relata. Y se enoja al recordar. Confiesa que no se quedó callada, que le avisó a la doctora que iba a denunciar al fumigador y a ella por no atenderla. Ahí bajó un poco, se amansó, me comenzó a hablar bien, me revisó mejor, pero igual negó que fueran los químicos. Interviene en la charla la doctora Cebeso, explica que hay muchos inoperantes en el sistema de salud, pero también quienes quieren ocultar lo que pasa. Cebeso afirma que en los hospitales y centros de salud hay capacitaciones y charlas informativas de diversos temas. Recuerda cómo inundaron los consultorios con información de la gripe A o el dengue, pero nunca abordan el tema de los agrotóxicos y los transgénicos, ni se los nombra en el sistema de salud, no es casualidad, afirma la médica. Catalina explica que el sarpullido y el malestar le duró una semana, y resume, el agro mueve mucha plata acá, nadie quiere enfrentarse con ellos aunque te envenenen. Otras 13 familias de Napenay, están en situación similar a Catalina Cedra, asediadas por el modelo de agronegocios. Situaciones similares se viven en los pueblos vecinos: Tres Isletas, Colonias Unidas, Quitilipi, Machagay, Castelli. Pero muchos no quieren denunciar para no tener problemas. Tienen miedo. El lote 15, 231 hectáreas, está rodeada por agronegocios. Catalina aclara que ellos no tocan el monte, lo cuidan. Saben que es su futuro y el único pulmón que resiste entre campos transgénicos. Ofrecieron comprarlo o alquilarlo, pero no, es nuestro derecho vivir en el campo, de nuestro trabajo. Ahí nos quedamos, no vamos a dejar de luchar, avisa. El agua. En Napenay no hay agua. En el patio donde transcurre la entrevista se observa una manguera fina de 2 centímetros de diámetro, con un hilo de agua que cae en un tanque mediano a ras del suelo. Tardará horas, quizá todo el día, en llenarse. Es todo el agua que brinda el municipio mediante una red local. En el campo no hay mejor suerte. Las perforaciones son muy caras y la mayor parte de las veces no logran encontrar napas permanentes. Se secan en semanas o meses. La familia de Catalina tiene una aljibe que mantienen tapado para evitar los químicos e intentan llenarlo cuando llueve. Cuidamos mucho el pozo de agua. La hago hervir antes de tomarla, pero a veces también nos hace mal, explica Amu. Y cuenta que ha visto ovejas y chivos con abortos espontáneos que nacen con 2 chichones en la cabeza o mal formados. Un mes después de la entrevista lograron que la Secretaría de Ambiente analice el agua. Detectaron clorpirifos, un insecticida organofosforado. Bueno, eso, ay, que puede afectar el sistema nervioso y causar trastornos neurológicos. Ya no pueden tomar el agua del aljibe. Alejandro, de vuelta a las 16, 5 minutos de andar y un camino ancho de tierra que se abre, 4 kilómetros alambrado, árboles, añejos y la escuela 256 pintada de blanca y celeste, enfrente, calle Mediante, un campo de algodón transgénico con claro uso de agroquímicos. Alejandra Gómez, de la Red de Salud Popular, explica que realizaron denuncias porque fumigaban con los niños en clase, consecuencias obvia, intoxicaciones, vómitos, mareos, problemas respiratorios y salpullidos. Lapsos de unos segundos y una pregunta retórica. ¿Y si fumigaran en las escuelas de Palermo o Recoleta, en Ciudad de Buenos Aires o de cualquier otro lugar acomodado del país? Fin del lapsus. Otra vez en Chaco. Gómez señala que los productores acordaron que las fumigaciones sean de entre las 6 y las 8 de la mañana, antes de que lleguen los chicos a clase. Sabe que es poco, pero también sabe que están solos. Políticos, jueces, policías, medios de comunicación, por acción u omisión, son cómplices. Ya es el mediodía. Todos arriba del auto, 5 minutos de andar, una tanquera. El vehículo ingresa a paso de hombre y hace medio kilómetro, bordeando campos que hasta hace semanas tuvieron soya. Una casa humilde de material, 2 habitaciones, techo de chapa, árboles a los costados y perros que alertan de visitas. Sale a recibirnos Carmen Almeida, 27 años, delgada, madre de 3 niños. Presentaciones de rigor. Vuelve al interior de la casa y sale con Alejandro, de 7 años, en un cochecito para bebés que sus papás compraron con mucho sacrificio, en 12 cuotas. Sufre parálisis cerebral con severa dificultad motriz. No camina, no se sienta solo, no tiene manejo de su cuerpecito. No puede siquiera sostener su cabecita erguida. Intenta hablar, pero se expresa mediante gritos o llanto. El carrito es pequeño para el cuerpo de Alejandro, da impotencia la situación, y aún más el lugar. El patio de la casa es al mismo tiempo el campo que tuvo soya hasta hace días, y donde arrojarán químicos en semanas, y otra vez tendrán cultivos que requerirán más químicos. Todo el cóctel químico a solo metros de la casa de Carmen, Alejandro y sus 2 hermanos. El campo, de 25 hectáreas, es del suegro de Carmen. Lo alquila a los productores de la zona. Hace más de 10 años que ella vive ahí y todos los años fue testigo involuntaria de las fumigaciones. Incluso cuando estuvo embarazada, señala que le suelen avisar que van a echar remedios, es decir, agroquímicos, y ellos se encierran en la casa. Los médicos me dicen que no fue por eso lo de Alejandro, o que no se sabe por qué enfermó. Me dicen que puede ser que al nacer le apretaron sin querer la cabecita y eso provocó la parálisis, explica la mamá. Nadie de los presentes se anima a contraponer hipótesis o argumentos. Hace meses que tramita una silla de ruedas, pero siempre falta algún papel o trámite burocrático. Recorrió hospitales, municipios y despachos provinciales. Siempre falta algo. También tuvo problemas en la escuela especial, Crecer con Todos de Sáenz Peña. No querían darle la vacante porque le faltaba el certificado de discapacidad. No hacía falta ser Nobel de Medicina para darse cuenta de la situación, pero los médicos de Napenay y de Sáenz Peña tampoco emitían el comprobante porque faltaban estudios. Lo llevamos a Alejandro, los doctores lo revisan, pero decían que faltaban estudios y no nos daban el certificado de discapacidad, relata Carmen. Perdió meses de clase hasta que finalmente la escuela lo aceptó, con una limitante. Concurre solo 2 veces a la semana, lunes y miércoles, de 16 a 18, total 4 horas por semana. Debería ir 20 horas, pero hay muchos chicos con discapacidad y solo 2 escuelas para ellos. Carmen celebra que ha tenido mejoras, que ya mastica al comer, antes solo tragaba, y que intenta comunicarse más. Lamenta que no pueda estar más horas en la escuela con una rehabilitación intensiva. La doctora Cebeso explica que no hay cifras oficiales, o al menos no son públicas, pero en los últimos 15 años aumentó el número de niños con discapacidad. Informa que existen 2 escuelas nuevas para chicos con capacidades especiales, pero igual hay lista de espera, ya que no alcanzan. Esto también es el modelo agropecuario. Cantidades de chicos con discapacidad, los negadores que vengan y lo vean con sus ojos, que piensen en sus hijos. Desafía. Mientras enumera parajes donde ha visto muchos niños con discapacidad: Abiateray, La Tigra, La Clotila, 3 Isletas y Castelli. Alejandro grita desde el changuito, llama la atención de su mamá. Carmen se despide como pidiendo disculpas, agradece la visita y con dificultad alza a upa a su hijo. Cuando ya estamos en la ruta, suena el teléfono de Alejandra Gómez, un mensaje de texto de Carmen: que el periodista ponga que sí tengo que esperar de los políticos que me consigan una silla para mi hijo, me voy a jubilar porque no me dan pelota. Se enojaron esa vez que le llegaron a ustedes a reclamar, por eso los políticos no me quieren ayudar. Gómez lo lee en voz alta, unos instantes y llega otro mensaje de la mamá de Alejandro. Hoy estuve tímida porque me quieren sacar de esta casa, y perdón que estuve tímida, pero me pongo triste cuando hablo de mi nene. La impotencia se hace nudo en la garganta, todo se hace silencio. no quedar silencioso. Abiyateray es una localidad de 5.000 habitantes en el centro geográfico de Chaco, vecina de Napenay. En el ingreso al pueblo se ubica una semillera transgénica, Mandiyú, y una agroquímica, Ciagro, con campos experimentales. También sobresale una pista de aviones fumigadores y está presente la multinacional cerealera Bunge, con carga y descarga de camiones. El casco urbano está, literalmente, rodeado de cultivos de soya y girasol, que son fumigados entre 10 y 12 veces al año. Un estudio científico confirmó que en 2013, la denuncia de vecinos, el 31.3% de la población relevada, declara haber tenido algún familiar con cáncer. La investigación, auspiciada por el Ministerio de Salud de la Nación, vincula la causa de las enfermedades con el modelo agropecuario. Relación entre el uso de agroquímicos y el estado sanitario es el nombre de la investigación de 68 cuartillas que llevó a cabo 2.051 encuestas en el territorio. Utilizó datos oficiales y fue realizado por 6 médicos licenciados en enfermería y geógrafos. Entrevistó a 390 personas. El 31.3% declaró haber tenido algún familiar con cáncer en los últimos 10 años. En el Centro Integrador Comunitario, SIC, nos entregaron un censo realizado por las mismas mujeres del pueblo que solicitan una escuela para discapacitados. Incluye a los menores de 20 años de solo a la planta urbana y contaron 101 niños y jóvenes con discapacidad, señala el trabajo. El trabajo abordó otras 3 localidades, Campo Largo, Napenay y La Leonesa, y llegó a las mismas conclusiones. Las 4 localidades que se han caracterizado como asentamiento en los que se desarrolla el modelo agroproductivo, empleando los paquetes tecnológicos que incluyen semillas transgénicas y empleo de agroquímicos, alerta la investigación. Para su reporte epidemiológico, la investigación tomó como fuentes de información estudios de Dirección de Estadísticas Sanitarias del Ministerio de Salud de Chaco, el Registro de Tumores de Chaco, del Servicio de Neonatología del Hospital Perrando y del Hospital 4 de Junio y las encuestas propias en el territorio. Los productos químicos de mayor uso en la zona son endosulfán, clorpirifos, glifosato, paracuat, dimetuato, lambdacitrona, metamidofos, cipermetrina, carbendazim, entre otros. El trabajo detalla bibliográfica y científicamente que advierte malformaciones y cáncer en zonas con uso intensivo de agrotóxicos. Recuerda que la aparición de malezas resistentes llevó a que, con el fin de sostener la productividad, se aplican cantidades cada vez mayores de agroquímicos, y afirma que los más afectados son niños y mujeres embarazadas. Alejandra Gómez no duda, se sigue priorizando la productividad y el rendimiento de los agronegocios sin tener en cuenta los costos sociales y ambientales, ni la salud y la vida. No se cumplen las leyes y el Estado sigue ausente en materia ambiental. Debe quedar claro que junto al avance de la frontera agrícola, avanza el desmonte y las enfermedades en la población. La investigación cita estudios científicos y afirma las consecuencias del modelo: reducción de la fertilidad masculina, enfermedades neurológicas, reducción del crecimiento, anormalidades fetales, fatiga crónica en niños y mal de Parkinson. También está contribuyendo enormemente al incremento del índice de cáncer, ya que los residuos de pesticidas están entre las 3 mayores causas de cáncer. El equipo de investigación estuvo encabezado por Mirta Liliana Ramírez, doctora en cartografía, directora del Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica, UNE, investigadora independiente del CONICET. El equipo investigador estuvo compuesto por Braulio Santiago Belingueri, María Beatriz Nicoli, María del Carmen Cebeso, Lina Alba Ramírez y Mercedes Beatriz Gacente. En el capítulo final advierte que en muchas ciudades la población aún sigue esperando y se debe actuar de forma más rápida frente a situaciones en las que se vulnera la salud. Destaca que en el país se han logrado erradicar muchas enfermedades que durante años causaron muerte y postergaron, y revela el porqué de la investigación. No queremos quedar silenciosos frente a estas nuevas amenazas. Abiyateray significa monte grande, en idioma originario, casas bajas, pocas calles de asfalto. La siesta se respeta y muy pocas personas en las calles. Hay muchas nubes y hacen más tolerable el sol chaqueño. El auto toma una calle de tierra que se aleja del centro, campo de un lado, viviendas humildes del otro. Unas 15 cuadras, dobla a la derecha y se interna en una huella. Más campo y freno en una fábrica de ladrillos artesanal, familiar, precaria. Ahí está Aixa Pone, de 7 años, junto a sus padres y sus hermanos. Aixa tiene una extraña enfermedad, toda la piel cubierta de lunares, pequeñas manchas, verrugas y vello. En 2013, la fotografía de Aixa fue publicada por la agencia de Associated Press, AP, confirmó el dicho de una imagen vale más que mil palabras. La foto de Aixa se viralizó en medios de comunicación del exterior y algunos de Argentina. En los años siguientes, una decena de fotógrafos y documentalistas fueron en busca de Aixa y su padecer, menos visible a las fotos. Aixa también padecía de unos extraños tumores de hasta un kilogramo de peso, que crecían en su espalda y le impedían correr, caminar erguida y solo podía dormir boca abajo con dolor. Lo peor, esos tumores crecían. El sistema de salud de Chaco le dio una sola respuesta, una interminable burocracia que nunca daba soluciones. Finalmente, la unión del fotógrafo italiano Marco Bernesacci y un grupo de música internacional lograron un tratamiento, pago y operación en Buenos Aires. Silvia Ponce, la mamá de Aixa, recibe mientras trabaja al aire libre en la fábrica de ladrillos con su esposo. Están atareados, no tienen muchos deseos de más prensa. Pregunta dónde están las cámaras de foto. Se le explica que no habría imágenes, solo grabador, cuaderno y lapicera. Baja la guardia, pide disculpas pero se excusa. Deben terminar una tanda de ladrillos y no pueden hablar. Aixa y cuatro de sus hermanitos se acercan. Quieren jugar, piden el cuaderno y lapiceras. No habrá fotos y tampoco entrevista, pero tiene premio. Aixa y sus hermanos se quedan con las hojas, dibujan y sonríen. Semanas después, Alejandra Gómez explicará lo sucedido. La familia Ponce sufría ataques difamatorios de vecinos y productores. La acusaban de exponer a su hija y también de desprestigiar al pueblo. Caterina Pardo fue una pionera en alertar sobre los efectos de los agroquímicos en Avia Terai. Tenía 14 años en 2005 cuando comenzó a preguntarse por el avioncito que pasaba por arriba de la escuela cuando ella estaba en clase. Un trabajo escolar la embarcó, junto a sus dos compañeros y una docente, a investigar sobre el andar vecino al colegio, el modelo agropecuario y las denuncias de enfermedades del barrio Quebracho a un kilómetro del hangar y rodeado de soya. Escucharon a los afectados, confirmaron problemas respiratorios y vincularon avión, agroquímicos, agronegocios y vecinos enfermos. Y precisaron el incumplimiento de la ley de biocidas. Su trabajo escolar obtuvo el primer premio en la Feria de Ciencias de la provincia y generó debates en el pueblo. Inclusive llegaron funcionarios del gobierno provincial, se reunieron con fumigadores y productores, con docentes y directivos, pero no dejaron participar a los estudiantes. Semanas después, en una charla abierta, sí los invitaron, pero les pidieron que no hablen. Sentíamos impotencia, recuerda Caterina Pardo, 10 años después, sentada en el living de su casa. Pardo terminó el colegio hace años, estudia psicología social, sigue denunciando los efectos del modelo agropecuario, muy consciente de que vive en un pueblo donde el agro es el sector más poderoso. Pasó una década y Pardo no duda. Lo que alertamos cuando estábamos en el colegio se cumplió en estos años. Hay cada vez más cáncer, más enfermos respiratorios, abortos espontáneos, chicos con malformaciones o discapacidad. Al barrio Quebracho, el primer lugar investigado, se sumó el nuevo barrio Padre Mujica, construido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo como un destino maldito. El nuevo barrio está lindero a campos de soya y a solo 100 metros del hangar donde despegan los aviones fumigadores. Como plan estatal de vivienda, tuvieron prioridad para acceder a la casa propia, las familias con algún integrante con discapacidad. Son 100 casas, ¿sabes en cuántas hay personas con discapacidad? Pregunta Gómez en silencio. Y la respuesta proviene de la misma abogada. En todas las familias hay una persona con alguna discapacidad. Si eso no es prueba de lo que vivimos... Caterina Pardo recuerda que los vecinos del barrio Quebracho daban testimonio de los árboles quemados, las huertas familiares arruinadas por los químicos, y claro, los enfermos más diversos. En 2005 había solo un avión fumigador, ahora son tres. En una reunión pública se confrontó el dueño de los aviones de la empresa fumigadora, Aeroaplicaciones del Norte, Patricio Teberovsky. Los acusó de provocar el miedo en la población. El aviador explicó que sus hijos los acompañan en el hangar, que lo utiliza casi como casa de campo, con asados familiares y para amigos. Argumentó que nunca pondría en riesgo a sus seres queridos ni a la población. 5 años después, momento de la entrevista de Mu, Teberovsky, de 40 años, estaba en silla de ruedas con cáncer. Pardo y Cebeso lo conocen, lamentan lo sucedido y les cuesta entender por qué aún siguen negando el efecto de los químicos. Al momento de escribir esta nota, Alejandra Gómez envió un comunicado de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas de Aplicación de Agroquímicos. Falleció el señor Patricio Teberovsky, piloto aeroaplicador, oriundo de la localidad de Roque Sáenz Peña, Chaco. Expresamos nuestras humildes condolencias a la familia, colegas y amigos. Y bueno, pues con esto termina esta nota que está bastante interesante, pues sobre todo los efectos que tienen estos agroquímicos que están utilizando ahí en Argentina y no solo en Argentina, en todo el mundo. Y bueno, pues esto con la finalidad de que pues las cosechas sean más productivas y que los productos transgénicos pues tengan mejor calidad y bueno, pues obviamente pues a beneficio de todas estas empresas transnacionales, que bueno, pues lo único que están haciendo, además de arrebatar los territorios a las comunidades originarias, a los pueblos originarios, pues es envenenarlos, haciendo que se enfermen, haciendo que nazcan con malformaciones, que el cáncer siga elevándose. Y bueno, pues eso es lo que está pasando allá en Argentina, en esta comunidad de Chaco. Vamos a un corte musical y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo. ¿Quién me va a matar? ¿Quién son los fiscales? ¿Quién son la policía? ¿Quién la de Novix? Entonces, ¿qué mierda también? Porque ellos a favor de ellos, a defensa de ellos, entran amenazándonos nuestra vida, nosotros no nos dejan en paz. Hoy me dejo de huevadas y levantaré mi puño. Hoy no dejaré que Ollanta se cague como en Puno. Hoy me dejo de huevadas y me marcaré una marca como Máxima Acuña resistió en Cajamarca. Hoy me dejo de huevadas, activaré a mi barrio cambiando mente sicario por la de universitario. Hoy me dejo de huevadas, mi labia es mucho más agria contra Marta, contra Oresti, contra todo eso vende patria. Sistema pesta, como los ojos arrestan su orden puesta para evitar la protesta que contrarresta y no escucha nuestra propuesta. Autoeducación, reforma, acción, una opción honesta, se manifiesta. No estamos en una fiesta, niño. Se meten en las casas, hasta golpean niños. ¡Pum! Hay dos clases de mierda en esta vida injusta, hijo, la que te fecas y lo que te derribas es sin antipos. ¡Shit! Se levanta el puño arriba, conciencia colectiva, comunidad activa, resistencia en los barrios, la lucha no está perdida. Condor Kanki, la independencia se avecina. No te dejes, no te alejes, no dejes que yo manejen. Te ponen cosas bonitas para que ya no te quejes. Mi Perú no se parece en nada a esos comerciales que salen bien maquillados en la fucking tele. Hoy me dejo de huevadas y levantaré mi puño. Hoy no dejaré que Ollanta se cague como en Puno. Hoy me dejo de huevadas y me marcaré una marca como Máxima Acuña resistió en Cajamarca. Hoy me dejo de huevadas, activaré a mi barrio cambiando mente sicario por la de universitario. Hoy me dejo de huevadas, mi labia es mucho más agria contra Marta, contra Oresti, contra todo eso vende patria. La gente está más consciente, seamos independientes. Mi forma de lucha es como la tuya, pero yo sí muestro los dientes. No creo en presidente, mucho menos en creyentes. Yo el trabajo que día a día carajo realiza mi gente. Sinceramente, somos obreros del arte. Entiende oyente que el hip hop es rebelarte, abriendo mentes con mis hermanos dementes. Querer separarnos, nah, ni siquiera lo intentes. Yo te retorno en mi entorno, donde abunda lo que era un adorno. Sé que estorbo tanto contorno, muchachos que siguen de morbo y en porno. No me asombro si me miren por encima de los prometes en escombros. Pendientes en robos todos como drogos, por eso que nunca los nombro. Traje verdades instrumentales, son letales ante los rivales. Para mi gente, levante y todos ataquen a los sanguinales. Los marginales, las realidades son muchas y solamente. Esto motiva que siga haciendo canciones de versos brutales. No me detengo, caleta mantengo. Mis ideales contengo. Como un contender de ira que puede explotar en cualquier momento los tengo. Soy esa mancha de su contrato con la policía. No quiero tratos, desesperanza ante los maltratos. Hoy me dejo de huevadas y levantaré mi puño. Hoy no dejaré que Ollanta se cague como en Puno. Hoy me dejo de huevadas y me marcaré una marca como Máxima Acuña resistió en Cajamarca. Hoy me dejo de huevadas, activaré a mi barrio cambiando mente sicario por la de universitario. Hoy me dejo de huevadas, mi labia es mucho más agria contra Marta, contra Oresti, contra todo eso vende patria. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. Y bien, ya estamos de regreso. Estamos con nuestra columna Rompiendo Fronteras y recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, pueden marcar al teléfono en cabina, que es el 7098-5705 y el 7098-5611 en el Chantiolín. Y nos vamos a Perú. Ronderos defienden Laguna de Otsuco, policía les dispara y hiere a 19. El pasado miércoles 8 de junio, ronderos, ronderas, agricultores y ciudadanos del centro poblado de Barro Negro en el distrito de Usquil, en la provincia de Otsuco, a Libertad Norte del Perú, salieron en defensa de las lagunas de San Lorenzo y La Grande, pero fueron atacados por la policía. El día miércoles 8 de junio, los ciudadanos de Barro Negro se encontraban reunidos en las orillas de la laguna San Lorenzo desde el mediodía, a la espera de algún diálogo. Ellos ya realizaron este acto debido a la construcción de una nueva carretera muy cercana a la faja marginal que protege ambas lagunas. Estas han sido declaradas intangibles por la Autoridad Nacional del Agua en el 2014. La construcción de esa carretera vulnera lo declarado por esta institución. Según los ronderos, se pone en peligro el agua que usan los campesinos de Barro Negro y Quirhuilca para el regadío de hectáreas de tierra. Frente a la ausencia de representantes de la obra, decidieron finalizar la reunión. En ese momento llegó un contingente policial compuesto por más de 50 uniformados, policías y policía municipal, acompañados del alcalde y algunos ciudadanos del distrito de Quirhuilca, quienes avalan la construcción de dicha obra. El enfrentamiento se inició a las 4 de la tarde, momento en que policías lanzaron bombas lacrimógenas. Lo más preocupante fue el uso de armas de guerra y perdigones disparados al cuerpo de los ronderos, además del uso de piedras de parte de los efectivos policiales. Frente a este ataque, los ronderos apelaron a la autodefensa legítima para proteger y salvaguardar su integridad usando lo que tuvieron a su alcance. Patrín financia la construcción de la carretera. El alcalde de Quirhuilca, Walter Díaz Ramos, viene impulsando la construcción de una nueva carretera en las orillas de la laguna San Lorenzo. Luego de los hechos, se emitió un comunicado señalando que desde el mes de marzo del año vigente se encuentra suspendida dicha obra, intentando deslindar y quitar peso a la medida la fuerza de los ronderos. Esta obra se encuentra financiada por el Fondo Social Alto Chimaca, que funciona con financiamiento de la compañía minera canadiense Barrick. Esta construcción es la manzana de la discordia entre el alcalde de Quirhuilca y la población de Barro Negro, quienes, representados por el alcalde de Barro Negro, Wilmer Ventura Aloyo, respaldan la defensa de las lagunas y exigen la cancelación de la obra, no solo la paralización. La preocupación de la población no es antojadiza, ya que durante los últimos años han existido múltiples enfrentamientos con la minería Barrick. Durante junio y diciembre del 2015 se produjeron actos de protesta que fueron duramente reprimidos por la policía, causando diversos heridos. Además, existen muchos casos de contaminación de fuentes de agua en otras zonas de influencia de la actividad minera del Perú, que sirven como nefasto precedente para las poblaciones, como sucedió el año pasado en Apurímac y Cusco. Pueblos originarios en defensa de sus territorios. Las y los ronderos de la Libertad participaron del Congreso Regional Rondero Trujillo 2015, donde se reafirmaron como comunidades y descendientes de pueblos originarios por la defensa de la madre tierra. Por ello, están comprometidos con la defensa de sus territorios y lagunas como fuente de vida. Ante la inminente afectación a una de estas, ronderos y ronderas salen en defensa y se organizan. Un rondero herido aquella tarde realizó la siguiente declaración por un medio local. Los ronderos no fueron armados y estaban con la disposición de dialogar con los responsables de las obras, pero solo encontraron represión por parte de la policía. La autodefensa de las rondas campesinas es legítima desde sus inicios como parte de un proceso histórico en defensa de sus territorios y sus fuentes de vida de la madre tierra, para salvaguardar la armonía de sus comunidades. Cuando se dan estos enfrentamientos, se criminaliza la autodefensa, señalando a quienes se defienden como terroristas, opacando la lucha por la vida ante los atropellos que las instituciones del espacio peruano, quienes solo llegan a dividir a las comunidades en pro del desarrollo y protegen los intereses de las empresas. Exigimos basta de asesinatos y persecución contra indígenas campesinos en Perú. Las rondas campesinas son grupos autónomos de autodefensa y seguridad comunitaria, organizados desde 1970, que tomaron particular notoriedad en la guerra entre el Estado peruano y los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, 1980 al 2000. En la actualidad continúan activos y tienen a sus representantes más aguerridos en las regiones del norte de Perú, Piura, Cajamarca, La Libertad, zonas donde surgieron. A continuación, les vamos a presentar un pequeño audio de lo que es esta situación ahí en Perú. Dialogar, ellos han ido a atacarnos porque la policía no tenía prácticamente que dialogar, los que teníamos que dialogar era con los responsables de las obras. Nosotros nos defendemos cuando ellos nos atacan con bombas, ya pues nos retrocedemos. No teníamos instrumentos, no teníamos, porque nosotros no hemos sido armados, nosotros hemos sido para una reunión. Han botado un cargador frontal de adentro de la barri, han deshecho las ollas, las cocinas, las camas, la comida, todo. Y a la gente ha salido, todos hemos escapado a los cerros porque tiraban bala y bombas lacrimógenas. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí continuando con información internacional. Tenemos una nota que pueden encontrar en la página de palestinalibre.org que se titula Detenidos, testimonios de niños palestinos encarcelados por Israel. Y bueno, pues dice, en los últimos 11 años, según la Defensa Internacional de los Niños, unos 7.500 niños han sido detenidos en las cárceles israelíes y centros de detención. Muhammad Daoud Dirbas, a la edad de 6 años, fue el hijo más joven que ha sido detenido por soldados israelíes. Estas prácticas son consideradas ilegales, según el derecho internacional, al igual que otras políticas a lo que los niños son sometidos, como el confinamiento solitario. En la mayoría de los casos me encontré con niños que sufren diferentes traumas. Algunos no eran capaces de hablar de lo que había pasado en la cárcel, mientras que otros estaban, lo que hacía que muchas veces fuese difícil contener mis propias lágrimas durante las entrevistas. Muchos de ellos aceptaron hablar conmigo, off the corder, por lo que me permitió conocerlos, pero no fui capaz de entrevistarlos oficialmente o tomar fotografías. En algunos casos tuve la oportunidad de hablar con sus padres cuando el niño salía de la habitación y así obtuvo una información más detallada acerca de cómo los niños se ocupaban de lo que les había sucedido. En muchos casos los niños sufren de insomnio, micción involuntaria, pesadillas, depresión y miedo de salir o no pueden enfrentarse a las personas. Es una experiencia muy humillante para mi hijo. Rezo todos los días para que se olvide de lo que le ha sucedido. Evitamos hablar de ello en casa porque quiero que se olvide y es por eso que prefiero no tener periodistas en la casa, me dijo una madre. Todos los niños que entrevisté decidieron no tomar acciones legales por temor a las consecuencias de hacerlo y a la falta de creencia de que tendrán una protección garantizada. Y bueno, pues está el caso, por ejemplo, de ZS, de 17 años. Su casa fue atacada el jueves por la noche a las 2 de la mañana con granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. 6 soldados irrumpieron en la casa de su familia y lo arrestaron. Los soldados lo arrestaron a un asentamiento vecino a 1 kilómetro de distancia. Durante la caminata fue golpeado e insultado por soldados. Fue expuesto al frío de la noche con los ojos vendados durante 2 horas. Durante el interrogatorio se le preguntó si deseaba ser tratado como un animal o un ser humano. Él respondió como un ser humano. Lo esposaron y le vendaron los ojos. El interrogador le propinó golpes eléctricos varias veces. A continuación, le tomó la cabeza y lo golpeó contra la pared hasta que un segundo interrogador entró. Él le ordenó tumbarse en el suelo y empezó a darle patadas hasta que perdió el conocimiento. ZS fue puesto en libertad ese mismo día. No se ha presentado ninguna denuncia por temor a las consecuencias de hacerlo. OT, de 10 años. Él estaba camino a casa una noche después de jugar fútbol. Fue seguido por un jeep del ejército israelí y fue arrestado. Fue acusado de arrojar piedras al jeep. Durante el interrogatorio, OT vio videos de niños que lanzaban piedras a los soldados y fue obligado a admitir que él era uno de ellos. Tuvo que firmar un documento en el que iba a pagar una multa de 3.000 nis si se le ve nuevamente tirando piedras. LR, de 8 años, fue atacado por un grupo de soldados mientras estaba jugando con un primo en su barrio. Fue arrastrado por 2 soldados por las manos y las piernas y tirado al suelo. Su padre y su tía corrieron rápidamente hacia él, ya que fueron testigos de este incidente. Su tía recibió un disparo de una bala de goma en su pierna y su padre fue empujado al suelo por los soldados. Entonces, LR fue arrastrada al jeep de las fuerzas de ocupación y se lo llevaron. El niño fue interrogado y durante 3 horas en presencia de su madre. Desde el incidente, LR sufre insomnio, micción involuntaria y miedo a salir de la casa de la familia. Windows, de 17 años. Él fue arrestado dos veces por presuntamente arrojar piedras a los colonos. La primera vez fue puesto en libertad por falta de pruebas. La segunda vez que O.S. fue detenido, fue golpeado durante el interrogatorio. El interrogador le estrelló repetidamente la cabeza contra la pared hasta que la sangre corrió por su nariz. El tribunal dictaminó que debía ser puesto bajo arresto domiciliario durante dos meses y pagar una multa de 1,000 NIS. Durante la sesión de la corte, O.S. fue esposado y no se le permitió ir al baño o beber líquido. A O.S. no se le permite viajar fuera de Jerusalén. Él es interrogado cada vez que pasa por un puesto de control. M.K. fue acusado de pertenecer a un grupo militante. Fue detenido en su casa y estuvo en la cárcel durante 18 meses. El joven pasó 45 días de los 18 meses en régimen de aislamiento, con las piernas y las manos atadas. Varios métodos de tortura fueron utilizados en él, incluyendo la privación del sueño y el chantaje emocional. Cuando M.K. fue sacado de la incomunicación, tuvo que soportar el castigo colectivo. No se le permitió recibir visitas durante ese periodo, ni se le permitió el acceso al casino de la cárcel. Durante la redada para arrestar a M.K., su casa fue atacada con gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Como resultado, la hija de su vecino perdió la audición en un oído. A M.K. no se le permite salir de la ciudad de Nablus, durante los próximos 6 años. El primo de I.B. fue asesinado a tiros en un puesto de control israelí, Checkpoints, en Nablus, a la edad de 15. Los soldados sospecharon que llevaba un cinturón de explosivos debido a un cable conectado a la oreja. Más tarde se supo que se trataba del auricular de su teléfono móvil. Con el fin de conmemorar a su primo, I.B. decidió imprimir afiches con su foto y pegarlos en las paredes de su barrio. Esto fue considerado un delito por el ejército israelí. I.B. pasó 4 días en prisión y 18 días en una celda de aislamiento. Él no pudo terminar sus estudios después de su encarcelamiento. Z.B., de 17 años, a él los soldados lo ordenaron salir de Los soldados ordenaron a la familia de Z.B. a evacuar inmediatamente su casa sin previo aviso. Durante el allanamiento de su hogar, todos los muebles de la familia fueron destrozados en pedazos. Cuando los soldados terminaron de allanar la casa, un soldado le retorció los brazos, mientras que un segundo le vendaba los ojos. Él y su primo fueron detenidos. Se les acusó de pertenecer al grupo de Hamas. Z.B. ha estado en prisión durante 9 años. No se le permite recibir visitas familiares. N.A., de 18 años, fue detenido en una incursión durante la noche en su casa. Le vendaron los ojos y lo llevaron al centro de detención de Petah Tikva. Lo pusieron en una pequeña celda sin ventanas, a excepción de un pequeño agujero en el techo. Allí permaneció durante 4 días antes de ser interrogado. Durante el interrogatorio, fue esposado sentado en una silla debajo de lo que describe como un acondicionador de aire que se utilizaba para aumentar o disminuir drásticamente la temperatura. Después de pasar 35 días en régimen de aislamiento, N.A. decidió admitir algo que no había hecho con el fin de ser llevado a juicio. Recuerda a un prisionero en una celda vecina que se le incendió el colchón cuando se le dio un cigarrillo. Como un ex detenido, N.A. dice que le resulta difícil encontrar un trabajo decente o vivir una vida normal. UD, de 10 años, se encontró atrapado accidentalmente durante enfrentamientos entre un grupo de gente de Jerusalén y soldados de las fuerzas de ocupación mientras caminaba hacia su casa con su primo después de un partido de fútbol. Para evitar los enfrentamientos, comenzaron a correr en dirección opuesta, pero un soldado lo vio y corrió tras él. Una vez que el soldado lo agarró, lo empujó al suelo, pateándolo y golpeándolo varias veces. UD fue llevado a un centro de detención, donde estuvo detenido durante 5 horas. M.O., de 12 años, ha sido detenido 7 veces hasta ahora. La primera vez fue detenido a la edad de solo 9 años, por presuntamente arrojar piedras a los colonos. La familia de M.O. sufre constantemente por los ataques de los colonos que viven en Ay al-Bustan, en Silwan. Su casa está programada para ser demolida como parte de un plan israelí para atacar a los ciudadanos árabes de Jerusalén. Los ataques de los colonos son muy comunes en la zona. M.O. fue atacado por colonos, y golpeado. Sufrió una hemorragia interna debido a la brutalidad del ataque. F.K., de 14 años, fue arrestado la primera vez y detenido durante 3 días. A sus padres no se les proporcionó ninguna información hasta el tercer día. La segunda vez que fue detenido fue durante su periodo de examen final, cuando fue sacado de su casa por presuntamente arrojar cócteles Molotov. Lo desnudaron y lo dejaron de pie en ropa interior durante 2 horas antes de ser trasladado a un interrogatorio a las 3 a.m. Fue puesto en una celda después hasta el día siguiente. Durante el interrogatorio, 2 soldados con bats fueron llevados a la sala. Recuerda que con esos bats lo golpearon en todo el cuerpo. F.K. no quiere recordar las palabras del interrogador utilizado mientras fue interrogado. Dice que el lenguaje fue muy humillante. M.A. fue detenido el 5 de diciembre de 2010 a las 2 a.m. de su casa. Se le acusó de dañar los coches de los colonos y arrojar piedras al RAM, de acuerdo con las acusaciones israelíes. M.A. vive en Hebrón y declaró que en el tribunal militar que no sabía que era Al-Ram. El juez más tarde declaró el informe inicial tenía un error de ortografía. Al-Ram fue escrito erróneamente en lugar de Hebrón. Cuando M.A. fue arrestado, fue severamente golpeado. Como consecuencia de las torturas sufridas durante su tiempo en prisión, el juicio tuvo que ser pospuesto debido a las contusiones en la cabeza y en el cuerpo. Al niño se le permitió recibir visitas durante su detención. El tribunal decidió ponerlo en libertad bajo fianza con 5.000 NIS, además de colocarlo bajo arresto domiciliario. YK, de 15 años, fue detenido el 28 de enero de 2011 con su padre ya que él fue con su padre a los campos de la finca de su propiedad que se encuentra al lado de un asentamiento israelí. La familia fue atacada ese día por los colonos armados que le dispararon a YK en la cabeza. Más tarde murió. Su hermano menor de 14 años fue arrestado y detenido durante 45 días. BA, de 15 años, en 2011 fue arrestado por primera vez. Poco después de su liberación cayó enfermo y fue hospitalizado. Durante su estancia en el hospital, el ejército israelí fue a casa para arrestarlo, ya que estaba en una lista de personas buscadas. Al no encontrarlo, detuvieron a su hermano en su lugar. Los soldados se ofrecieron a liberar a su hermano a cambio de BA, amenazando con atacar el hospital. La operación de cambio tuvo lugar a las 6 a.m. y fue llevado a cabo con la presencia de personal médico. BA se encuentra detenido y ha asistido a 8 audiencias judiciales por participar en una protesta pacífica contra la ocupación bajo la ley militar israelí. Todas las protestas palestinas son ilegales. A él pues tampoco se le permite recibir visitas familiares. Y bueno, pues la invitación es a que consulten esta nota que, como les comentaba, se encuentra en palestinalibre.org. Aquí vienen las fotos de algunos de los niños que han sido detenidos y que han dado su testimonio y que, bueno, pues se suman a estos más de 7.500 niños palestinos que han sido detenidos en las cárceles israelíes y en estos centros de detención, en donde pues en su mayoría pues han sido torturados y han sido liberados bajo fianzas que supongo son altísimas para esa zona, en donde pues el dinero no es lo que abunde, sin en cambio pues sí toda esta situación en la que los niños son acusados por aventar piedras a los vehículos militares israelíes o aventar cócteles Molotov o porque los mismos vecinos que simpatizan con todo este ejército israelí pues también los denuncian. Entonces, bueno, pues la pueden encontrar en palestinalibre.org y continuamos con más noticias. Un beso, 50 muertos. Era noche de fiesta y fue de sangre. La masacre de Orlando es la suma de todos los odios contra los que nos oponemos nuestros cuerpos disidentes, sudacas, trabas, maricas, tortas. Cada vez que salimos a la calle tiznados de brillo y abrigados de besos, nuestros besos disidentes, aquí y allá, dan espanto. Dolor y rabia, todas las palabras que fluyen y las que no fluyen están atravesadas por el dolor y la rabia. Los nombres de las víctimas, sus rostros, sus barbas de candado sobre la piel marrón y los rostros que no vemos, los de los pocos nombres femeninos que quedaron ocultos detrás de la palabra gay, que siempre quedan ocultos detrás de esa palabra. ¿Habrá sido Kimberly una lesbiana? ¿Habrá sido Shane una trans? ¿Cuántas trans perdieron su nombre con la vida? ¿Amanda era Amanda o su nombre era el masculino hasta que una bala se llevó su pulso y dejó al intemperie su cadáver y su documento? La masacre de Orlando es la suma de todos los odios contra los que nos oponemos nuestros cuerpos disidentes, sudacas, trabas, maricas, tortas, cada vez que salimos a la calle tiznados de brillo y abrigados de besos. Era noche de salsa y de merengue, de bachata y reggaetón, noche latina, una noche para que disfruten quienes saben que sus vidas valen menos, aún en Orlando, donde el español o el spanglish es la lengua mayoritaria. Esos cuerpos racializados saben que importan infinitamente menos que los blancos, mucho menos aún si no cumplen con la heterosexualidad obligatoria. Era noche de fiesta y fue de sangre, y un hilo de rabia y de dolor se tensa a lo largo del continente y con los nombres que empiezan a aparecer en las víctimas de Orlando. Recitamos también los nuestros, los que sabemos que comunitariamente rescatamos del olvido. Pepa Gaitán, Diana Zacayán, Noelia Ruiz, traba asesinada en Mendoza en la misma noche en que masivamente dijimos ni una menos. Y los que no sabemos, pero no debemos, los 10 cadáveres apilados después de que un macho entrara a disparar en un boliche en Jalapa, en México, y otras 2 travestis asesinadas en este país a lo largo de mayo. Cada adolescente que se suicida en silencio porque no tolera la máquina de violencia de la heterosexualidad obligatoria. Aún con matrimonio igualitario, aún con los gestos lavados 1000 veces del supuesto gay friendly, no en nuestro nombre. Nuestros besos espantan y también por eso nuestros besos son tan dulces. Nuestros besos disidentes, nuestros aquí y allá, dan espanto. Los nombró el padre del asesino. Dijo que el espanto latía en el dedo de su hijo cuando apretó el gatillo, aunque esto se intente sepultar bajo el nombre del país de origen, Afganistán, del padre en cuestión, detrás de una posible vinculación con el Estado Islámico, en busca de nombrar este como un acto terrorista que puede ser reprimido con más policías, invasiones armadas, militarización de la vida cotidiana, más odio racializado contra musulmanes. Vaya oportunidad que encontraron para decidir ahora que no me importa si eran putos, travestis, trans o tortas los cuerpos que faltan. Ahora resulta que somos todos. Justo en el mes del orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual, intragénero, etc., etc. Justo a tiempo para militar las marchas, para meter miedo a quienes estaban preparando sus brillos para salir a las calles. Cuidado que pueden dispararte. No importamos, pero ahora sí podríamos servir para cerrar fronteras, poner a salvo valores occidentales, bañar de sangre otros territorios. No en nuestros nombres, no nuestras luchas. Las de los cuerpos disidentes están con las luchas de todos y todas los oprimidos. No hay orgullo en el odio al Islam. Y sí nos importa qué clase de vidas fueron amputadas. Eran vidas disidentes, eran maricas, trabas, trans y tortas. Esas que dan espanto porque a pesar del dolor seguimos bailando, porque sabemos tanto de la pérdida, que cada vez nos besamos en plena calle y a la luz del día en la discoteca, estamos mellando un poco más el cielo de la normalidad que insiste en nombrarnos como diversidad, como excepción que confirma la regla de a cada hombre una mujer y a cada mujer su media naranja, que si no quedaría sola y a la deriva, media mujer sin destino. No es fobia. Nuestras vidas siempre fueron relatadas mayoritariamente por el diagnóstico y la judicialización. Se habla de homofobia y de xenofobia, pero se trata de odio. Las fobias están descritas en los manuales médicos y psiquiátricos. El odio es lo que campean en la calle, lo que se lee en el cuerpo de las y los masacrados. ¿Qué importa si el asesino era de origen afgano o había coqueteado con el fanatismo religioso? Eran sobre todo... Era un hijo sano del patriarcado que ya había descargado su violencia contra la mujer con quien se había casado. No es un monstruo, es un hombre que supo escuchar lo que la sociedad susurra en su... Que hay un modo correcto de estar en el mundo, que contra lo que te da miedo se puede disparar y comprar armas en el gran país del norte es tan fácil como llevarte un café del Starbucks. Que el estilo de vida se defiende con sangre, que la paz se conserva con muerte. No hablemos de más fobias, no hay medicación ni tratamiento para eso. Lo que hay es un sistema heterosexual, patriarcal, capitalista, que pretende modelar nuestros deseos y tantas veces lo consigue, que otorga privilegios a los varones blancos, privilegios que no se resignan y que se suponen naturales, que nos obligan a organizar la vida cotidiana en la lógica de la acumulación de objetos, prestigio y supuesto amor filial, para que sigamos reproduciendo fuerza de trabajo y buenas anteojeras que impidan mirar al costado, sentir empatía con el dolor, conjurar la tristeza con pastillas. Hablemos de odio, lo que susurra este sistema es el odio de los ejecutores, es odio, lo que pone en sus manos convirtiendo a las armas letales en un objeto más de consumo, es herramienta de disciplina. Que tal vez después de que disparen contra ellos mismos, pero con el acto de descontar unos cuerpos más que desde antes no contaban ya consumado. ¿Qué diferencia hay entre esto y el paraíso prometido por el Estado Islámico para quienes dan su vida por la causa? Ninguna. El asesino de Pulse no hizo más que realidad los sueños clandestinos de tantos y tantas que odian todo aquello que podría poner en riesgo la seguridad de que hay un estilo de vida en el que estar a salvo de las revoluciones posibles del deseo, sobre las lágrimas, no es besos. Las imágenes de duelo llegan rápido desde el norte hasta el confín helado. Las redes sociales lo reproducen igual que reproducen las respuestas airadas de quienes no van a cuadrarse en la lógica punitivista que busca capitalizar nuestro dolor para seguir armándose y alimentando el odio. Despertar no fue fácil el domingo. La noche del sábado todavía me rodeaba con sus brazos. Había compartido el primer festeje de la colectiva Lohan Berkins en la boca que tenía bordados los besos dados y los recibidos. En el cuerpo los abrazos. Trabas, maricas, tortas, trans. Bailamos y cada vez que tomamos el aliento se escuchó el grito de justicia por Diana Seacayán. La memoria en el presente por Lohan Berkins. En los cuerpos de las dos, el odio y la exclusión, podría leerse cuando las despedimos, desgarrados nuestros corazones y nuestras comunidades. Y sin embargo, de esas ausencias, esa fiesta del silencio, de sus voces, esta organización que cada vez que toma las calles deja huella. La noticia de la masacre de Pulse fue un baño de lágrimas sobre el rastro de las caricias de madrugada. Y enseguida hubo comunicaciones urgentes. Enseguida los hilos que nos atan empezaron a tensarse entre quienes nos sentimos parte de esas comunidades disidentes de la heterosexualidad obligatoria que sigue preguntando a niños de 4 años si ya tienen noviecita como si fuera un juego inocente. Esas comunidades en las que me inscribo sabemos del dolor, sabemos del velorio, de velorios tempranos, sabemos del odio y sabemos sobre todo de la potencia del deseo. Ese que nos hace reír cómplices aún frente a los cadáveres amados, porque sabemos que así honramos sus trayectorias vitales, besándonos sobre la muerte, bailando contra el miedo, abrazándonos muy fuerte, aquí y allá, porque todo lo que tenemos es a nosotras, un tejido amplio y abierto que no marca género, que no termina de nombrarse como comunidad en singular, porque todavía está tejiendo sus redes, pero que sí sabe nombrar a quienes faltan y no vamos a permitir que ahora se diluya nuestro dolor en un duelo políticamente correcto. No estos muertos, estas muertas, las reconocemos como propias y por ellas y por ellos volveremos a besarnos con furia, con deseo, porque vivas y vos nos queremos. Este texto publicado en la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y que es llevado a ustedes gracias a nuestros compas de Desinformémonos. Ahora nos vamos a Chile. Sergio, bueno, la nota es sobre un chofer que en su tiempo era pues anónimo. Ahora sabemos que es Sergio Moris, que es un luchador social. Y este chofer, pues lo que hacía allá en Chile, en los tiempos de la dictadura, era que sacaba en su liebre del país a los dirigentes perseguidos por la dictadura. La liebre, digamos que se podría traducir como una especie de combi. Y él, pues este fin de semana falleció. Era exdirigente de la UTE, que es la Universidad Técnica del Estado. Y él durante 15 años se dedicó a entrar y sacar de Chile a opositores de la dictadura, pues en la clandestinidad. Y pues en la actualidad él se desempeñaba como investigador en Senda, que es el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, y era un activo opositor al sistema de la administradora de fondo de pensión en Chile, que es, digamos, una manera de privatizar las pensiones. Entonces, pues él era pues opositor a este, a esta administradora. Este sábado 11 de julio falleció el ingeniero Sergio Moris Alfaro, activo luchador social en dictadura y democracia, recordado por la labor que durante 15 años llevó a cabo en La Liebre, que por entonces conducía entre Santiago y Mendoza, sacando e ingresando al país a diferentes dirigentes perseguidos por el régimen. El golpe de estado lo encontró como militante de las juventudes comunistas y dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado. Menos de un mes había transcurrido de la acción militar, cuando, impedido de volver a la UTE, se subió como chofer a una liebre en la capital. Una mañana hizo parar su micro un compañero de la dirección de la JOTA. Fue en ese viaje que entre los dos idearon la empresa de transportes, que se convertiría en uno de los más seguros vehículos para entrar y sacar del país a dirigentes de la resistencia clandestina. La JOTA era Juventudes Comunistas de Chile. Entonces, bueno, digamos que él, un compañero de la JOTA, fue el que lo paró y le propuso pues empezar a hacer esta empresa clandestina. El capital para la quijotada fueron los ahorros de la madre, de quien ocupó el lugar del acompañante aquel día. 3 semanas después de ese encuentro comenzaban los traslados, los que se llevarían a cabo hasta 1988. La empresa de transportes Sergio Moris escribió en sus 15 años de existencia varias de las páginas más heroicas de la lucha clandestina, fletando siempre sin novedad a los dirigentes más buscados, cuyo transporte entrañaba el mayor peligro. Entre ellos, algunos muy cercanos a Senda, que es este Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. De ahí que el Centro de Estudios decidiera otorgarle al ingeniero la distinción por servicios destacados al pueblo de Chile. Sacó e ingresó al país a don Américo Zorrilla, Jorge Insunza, Mireya Baltra, Hugo Facio, quien estuvo clandestino en Chile durante 1982 y 1983. Recuerda la abogada Carmen Hertz, quien agrega: fue un hombre muy noble y generoso. Casi nadie supo nunca de su aporte tremendo a la libertad. Hertz recuerda el caso del ingeniero Jorge Canto, dueño de la casa donde vivía Víctor Díaz, que era secretario en la clandestinidad del Partido Comunista. Tras un periodo de refugiado en diversas casas, Canto logró en agosto de 1976 salir en la micro de Sergio Moris con pasaporte falso, disfrazado como uno más de los hinchas de la selección nacional de fútbol que este trasladaba. Sergio hizo con toda gran cautela y valentía, sin despertar jamás sospechas. Manuel Riesco trae a la memoria también aquella vez en que Moris fue contactado por un alto dirigente de la Revolución Cubana para rescatar un embarque de medicinas indispensables para los niños de la isla, las que no podían llegar a destino debido al bloqueo económico de Estados Unidos. Con el chileno montado esta vez en un helicóptero, finalmente el cargamento de medicamentos fue liberado y salvó las vidas de varios infantes cubanos, cuenta Riesco. Junto con su labor de investigador en Senda, Moris participaba también del movimiento Aquí la Gente, que lleva años instalado en la esquina de Ahumada con Huérfanos, en Santiago, informando y recolectando firmas en contra del sistema de AFP, que es esta administradora de fondo de pensión. Una labor en terreno que él también desempeñó como uno de sus principales oradores y dirigentes. Los dueños de la AFP ganan por todas partes. Esta fue una hermosa máquina de saqueo, de eso se trata de saquear. Señalaba en una entrevista en agosto del 2012 el ingeniero en la carpa ubicada en el centro de Santiago. Pero la gente se está dando cuenta, porque ya ha crecido la población. Antes le decían, espere que se desarrolle el sistema. Pero el sistema ya cumplió 33 años y la gente se está dando cuenta que no sirve. Así es que hay que volver al sistema antiguo, agrega en el registro. En este activo y permanente compromiso social, el que ha sido profusamente destacado por quienes conocieron al fallecido ingeniero, principalmente su heroica acción a bordo de su liebre. La nobleza, generosidad, valor, fuerza y notable destreza e ingenio de Sergio Moris para enfrentar las situaciones más difíciles se desplegaron en forma espléndida en el momento más duro del pueblo de Chile, escribió Manuel Riesco. Y pues, pues digamos que le rendimos un pequeño homenaje a toda la gente que de manera anónima o clandestina está pues luchando y pues haciendo, digamos, diferentes tipos de actividades pues a favor de la gente, ¿no? Y pues bueno, seguimos con más notas en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y ahí nos vamos al Estado español, con la sorpresa de que el compañero anarquista Gabriel Pombo da Silva por fin está fuera de los muros. ¡Yeah! ¡Uy! ¡Chido, chido, chido! El anarquismo concierne al individuo no solo frente a la colectividad, sino frente a sí mismo. El anarquismo no se dirige al ciudadano, sino al hombre. Albert Libertad. Queridos compañeros, finalmente, después de muchos y luego y diretes por parte de las instituciones carcelarias y de interior, se vieron obligados a cumplir sus propias leyes, que por otra parte siempre incumplen, y heme aquí finalmente libre, redactando estas primeras palabras de gratitud y amor a todos y a todas los que durante estos últimos 30 años me habéis acompañado y reafirmado en mis propias creencias anárquicas, llevando a cabo valores y principios tan básicos del anarquismo como son el apoyo mutuo y la solidaridad, y que finalmente han logrado arrancarme de las garras de la bestia carcelaria, la cual continuaré combatiendo desde las calles sin olvidarme, obviamente, del propio combate que se está librando fuera, pues para mí, básicamente, no hay apenas diferencia entre un sistema y el otro. Tengo muy claro que, aún dentro de todo esto, me siento bastante privilegiado por haber contado con apoyo de los compañeros, pues son muchos los que no gozan de esta posibilidad. En los próximos días sacaremos más comunicados, entrando ya en materias más específicas en cuanto concierne a nuestro movimiento y las posibles estrategias que debemos desarrollar para sanear de todo institucionalismo y buen rollismo del anarquismo revolucionario de nuestros mayores. Quiero que conste que jamás me olvidaré de nuestros compañeros libertarios encarcelados o carcelarios en el Estado español y en el mundo, particularmente a Mónica, Francisco, Claudio y la última compañera detenida que próximamente será extraditada al Estado alemán, dejando muchos sin nombrar. Queda mucho por hacer, me consta, pero desde luego no quedará por ganas, ilusión y empeño. En estos instantes no voy a referirme a las mezquinidades, pues en práctica por la administración carcelaria para tratar de impedir mi salida. Esto lo documentaremos con papeles oficiales en lo que se denota claramente lo burda y chapucera que es la administración de justicia de este país. Soy libre y, según parece, en 45 días pretenderán querer encarcelarme de nuevo. Me soltarán de nuevo sus galgos, obviamente no entraré voluntariamente ni participaré en ningún modo en algún tipo de salida pactada o negociada con la chusma. Por lo tanto, supongo que no me queda más remedio que continuar como siempre luchando desde la sombra, apoyando aquellos procesos y proyectos antiautoritarios que considero necesarios impulsar, apoyar con todos los medios a mi alcance desde la clandestinidad que me imponen. Mencionar a todas las personas y organizaciones que durante todos estos años me han ido apoyando sería imposible, porque son demasiadas, solo que sepáis que podéis contar conmigo ayer, hoy y siempre por el anarquismo y la revolución social. Desde un lugar hoy, fuera de los muros, saludo inmensos a todos, a mis hermanos y hermanas en Latinoamérica y en el sur europeo, con la confianza de que nos encontraremos en este trayecto y proyecto de emancipación que son nuestras vidas en lucha. Gabriel Pombo da Silva, que ya, como escuchamos, nuestro compa ya se encuentra finalmente libre y nos sentimos muy felices por esta libertad y lo que deseamos para nuestros compañeros que están todavía tras los muros aquí en esta ciudad monstruo y en todos los lugares del mundo. Un abrazo solidario a todos estos compas que siguen presos. Y continuamos con más noticias en aquí en ML desde Noticias desde Abajo. regresamos a más noticias en Chile. Estamos haciendo bueno. Ay, otra vez. A ver, ahora vámonos con Chile. Pues siguen los ataques a compañeros mapuches. Esto, pues como les veníamos diciendo, cada semana al menos hacemos la mención de un ataque a las comunidades mapuches allá en este país, que junto con los pacos, porque por acá nos regañan que no les digamos carabineros, sino pacos culiaos, pues han estado amedrentando, encarcelando, inclusive en muchos casos asesinando a compañeras y compañeros mapuches que dan la resistencia por su territorio. Y bueno, los compañeros de Radio Villafrancia, quienes son los que nos traen estas noticias constantemente, el día de ayer suben una nota que se titula "Carabineros irrumpieron violentamente en la comunidad autónoma de Temecuicui tras denuncias del latifundista René Urban". Y bueno, durante esa tarde de este martes, del día de ayer, alrededor de las 6 de la tarde, un nutrido contingente de pacos y de la unidad especializada denominada Zona Huracania contra Orden Público de Carabineros ACOP interrumpieron violentamente la comunidad mapuche de Temecuicui. Sin mediar aviso, con carros, lanzas, gases lacrimógenos y tanquetas, los efectivos ingresaron a a la comunidad. Y hubo desgraciadamente, bueno, ahí se encontraban por supuesto niños y bebés, que son los que viven en las comunidades. Uno de los niños, gracias al gas lacrimógeno, se ahogó. Afortunadamente fue trasladado a un hospital de esta comunidad, donde pues le pudieron dar una terapia adecuada, y nuestro bebé de tres meses, lo que nos están diciendo es que el audio, hay dos videos que pueden ustedes encontrar en esta nota. El fondo que estamos escuchando es sobre cuando entran estos tipos a la comunidad, y bueno, pues escucha cómo los compañeros están grabando, porque bueno, afortunadamente registran el ingreso de la policía o de estos carabineros a esta comunidad de manera violenta, y bueno, pues escucha cómo están los estallidos. Entonces, quien quiera ver el video o los dos videos, hay dos partes, lo pueden hacer a través de esta página de Radio Villafrancia. Y bueno, según el relato, dejamos un poquito. ¡Soy choro, mierda! ¡Soy choro, concha su madre! ¡Con arma, todas son choro, la mierda! ¡Toma, culiao! ¡Toma! ¡Toma, hijo de perra! ¡Soy mapuche, mierda! ¡Soy mapuche, concha tu madre! ¡No te tengo miedo, maricón! ¡Gracias, concha tu madre! ¡Gracias por esa hueá, mierda! ¡Arriba esa hueá! ¡Soy cholo, concha tu madre! ¡Arriba esa hueá, mierda! ¡Bájate y pelea, mierda! ¡Gracias, concha tu madre! ¡Gracias, concha tu madre! Bueno, como escuchamos... Bueno. Como escuchamos, este es el audio que se encuentra en esta página, donde pues se escucha cómo los compañeros están grabando, cómo se encuentran agitados y cómo están entrando estos carabineros de manera violenta a esta comunidad. Como comentábamos, no es la única comunidad que ha sido agredida por el Estado chileno, es una constante contra los compañeros mapuches que se están organizando. Y bueno, según el relato de la hija de Lonco, que de la comunidad, que es uno de los compañeros que fue detenido, Viana Kepul, en contacto telefónico con los compañeros de Radio Villafrancia, dice: ellos llegaron sin presentar una orden ni nada, simplemente llegaron disparando. Esto era una guerra. Nosotros solo atinamos a lanzar piedras mientras caían gases lacrimógenos. Hay gente que quedó herida aquí. No sabía qué pasaba. Un bebé de 3 meses quedó ahogado y lo llevaron a Ercilla, al hospital. Y mi papá desaparecido, dice que lo detuvieron, pero no sabe nada. Y bueno, pues actualmente el compañero aún no dan con su paradero. Es el compañero Víctor Kepul. Así que bueno, pues si alguien puede saber sobre el paradero del compañero o alguna información, pues les agradeceríamos bastante. Por su parte, la versión oficial de Carabineros es que ingresaron a la comunidad tras la denuncia de robo de un tractor hecha por latifundistas René Urban, propietario del fondo La Romana, con quien las comunidades del sector han tenido graves problemas. Y bueno, este es un problema muy grande porque la mayoría de las veces que irrumpen en las comunidades mapuches son a través de denuncias que no son denuncias reales, pero bueno, el Estado chileno lo ocupa para poder entrar con lujo de violencia a las comunidades. Como decíamos, ya hay cientos de compañeros detenidos en diferentes cárceles del Estado de Chile. También hay diferentes compañeros lesionados. En algunos casos, como el compañero Víctor, está desaparecido. Y en otros, pues desgraciadamente han asesinado a muchos compañeros indígenas mapuches que están defendiendo su territorio. Y bueno, pues seguiremos haciendo esta más adelante esta relatoría de seguir haciendo este número de agresiones en contra de las comunidades mapuches. Y agradecemos a los compañeros de Radio Villa Francia por mantenernos siempre alerta e informándonos sobre lo que está pasando allá en Chile. Bueno, y ahora nos vamos hasta Brasil. En el contexto de este golpe de Estado que se dio vía la pseudodemocracia. Y pues que puso, digo, no es que el gobierno que estaba fuera el mejor gobierno o un buen gobierno, pero pues ahora ya está en la cúpula de poder brasileña, pues un grupo, pues para empezar así, de hombres blancos y en realidad tienen ellos también más pues acusaciones de corrupción que Dilma, ¿no? Que es que por eso la destituyen por una presunta corrupción. Y pues esta nota que pueden encontrar en resumen latinoamericano.org, el Brasil que el golpismo no acepta sigue peleando en las calles. Personas de todos los colores, géneros y grupos sociales, del campo y de las ciudades, de varias edades y orígenes, realizaron un acto unificado contra el oscurantismo que amenaza al país. Capitales e interiores de todo Brasil, Argentina, Uruguay, Alemania, Francia, Estados Unidos, Cataluña, Holanda y Canadá fueron a las calles con música, danza y poesía a denunciar la ilegitimidad del gobierno interino e ilegítimo de Michel Temer y sus amenazas a los derechos sociales y laborales. Nacimos de las violaciones de nuestras indias y negras esclavizadas que trajeron para acá. Crecimos sobre el yugo de una élite prejuiciosa y asesina, preocupada solamente en mantener sus privilegios. Desbordamiento de los guetos. Hoy tenemos voz y rostro. Tenemos el derecho inalienable a nuestros cuerpos. Sabemos que también nos es dada la capacidad de soñar, y no permitiremos que retire nuestros sueños. Aprendemos a amarnos y a amar aquello que somos, brasileras y brasileiros. Todos juntos en la lucha por la construcción de una nación. Y cuando estábamos en la búsqueda por un Brasil más justo y plural, fuimos golpeados más de una vez por esa élite hipócrita y mezquina, asustada de ver sus esquemas derrumbarse. Es necesario que sepan, ustedes no tendrán vida fácil, nosotros nos organizamos nuevamente, y todos saben el resultado de la unión de la clase trabajadora, la ruptura de las cadenas que impiden la plena emancipación y el protagonismo social. La lucha está apenas comenzando. Y pues bueno, pues desde aquí del noticiero mandamos pues un abrazo y solidaridad a todo el pueblo de Brasil que está pues siendo sometidos por este grupo de poderosos y corruptos. Y bueno, pues ahora nos quedamos en Estados Unidos con el nuevo escrito de nuestro compañero Mumia Buyamal. Recuerden, Mumia Buyamal es un preso que también lleva más de 30 años en las rejas de Estados Unidos. Ha pasado por diferentes etapas, desde el corredor de la muerte. Actualmente se encuentra bastante grave de salud por la diabetes y algunas otras complicaciones que se le han desarrollado a través de esta enfermedad. Pero bueno, pues el gobierno, después de su participación de Mumia en las Panteras Negras como escritor, periodista, pues se aferra a mantenerlo en las cárceles como este castigo a este grupo de compañeros que pues intentaron liberar al pueblo negro en los Estados Unidos, y que bueno, pues fue una de las grandes, de los grandes ejemplos que da una lucha emancipatoria de los Estados Unidos. Y bueno, su nuevo texto se llama En este juego el capital gana, escrito por nuestro compañero Mumia Buyamal. Las elecciones primarias se han terminado en Estados Unidos y las elecciones generales comienzan de nuevo. Y Viola, un millón, se enfrenta a una millonaria. La batalla Trump contra Clinton se ha descrito como el sucio contra la astucia. Es un concurso entre primo y prima, porque gane quien gane, según el viejo adagio de los jugadores, la casa nunca pierde. ¿Cuál casa? La casa del capital. En el texto clásico del Manifiesto Comunista, Carlos Marx y Federico Engels comienzan su obra con su percepción extraordinaria. El Estado, argumentan, es solo un comité para manejar los asuntos de la burguesía entera. Al observar la sociedad en el siglo XIX, los autores consideraban la clase política simplemente como un instrumento de la clase dominante, los capitalistas. ¿Cómo verían ellos a Donald Trump, un político billonario, o a Hillary Clinton, una multimillonaria, estarían rascándose la cabeza con asombro? Anteriormente, la burguesía, una elegante palabra francesa para la rica clase capitalista, comprobaba a sus políticos, o por lo menos los aniquilaba. Ahora han eliminado a los intermediarios, toman en el poder su propio nombre. Y si tú crees que a los millonarios o a los millonarios les importa la gente trabajadora o pobre, pues tenga un puente en Brooklyn o que te quiera vender barato. Esta es una elección. Y que gane quien gane, el capital gana el premio. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal. Y bueno, pues invitamos a que puedan visitar la página de Amigos de Mumia, mx.wordpress.com, que es donde se sube constantemente los escritos del compañero Mumia Buyamal y alguna otra información paralela que tenga que ver con el tema de Mumia y también los compañeros del 9 de Mo. Y en la lucha por lo que es público y del pueblo, muestras de apoyo a la lucha en defensa de los derechos laborales en Francia. La CGTPB apoya la huelga general francesa contra la reforma laboral. Hoy, bueno, el pasado 14 de junio, los trabajadores y trabajadoras francesas se movilizaron contra Loi du Travail, que son la ley de los trabajadores, una reforma laboral regresiva rechazada masivamente, que empezó a ser contestada el 9 de marzo. La Confederación General de Trabajo del país Valencia muestra su solidaridad y apoya a la clase obrera del país vecino y celebra su modélica lucha. Les vamos a leer un poquito en qué forma mandaron que fue un comunicado a la embajada francesa, y les vamos a leer el comunicado que enviaron en apoyo a la lucha de los trabajadores en Francia. Las organizaciones sindicales y sociales abajo firmantes queremos hacerle llegar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y los estudiantes franceses, al tiempo que nuestro rotundo rechazo a la política del gobierno francés. Las masivas manifestaciones, las huelgas y ocupaciones contra la denominada ley El Khomri, muestra el rechazo no solo de los trabajadores y trabajadoras y los jóvenes franceses, sino que refleja que el rechazo entre la población es muy amplio. ¿A quién representa entonces su gobierno? Lejos de aceptar lo que es el clamor y retirar la reforma laboral que ha desencadenado el conflicto, su gobierno la mantiene a ultranza y acude a la represión, a la amenaza de toma militar de las refinerías, a perseverar en un estado de excepción que se aplica contra los trabajadores y el pueblo. No vamos a decir que nos extraña ese comportamiento, pues como todos los democráticos, entre comillas, gobiernos europeos hablan de diálogo mientras actúan sin la menor contemplación contra la justa lucha de los trabajadores y trabajadoras. Somos conscientes de que si el brazo de su gobierno no ha torcido aún, es porque tiene a todos los gobiernos de la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional sujetándole para que no ceda a la derrota de su plan y acabe siendo un ejemplo que anime a luchar a millones de trabajadores y trabajadoras europeos. Quienes opinamos que sus reformas laborales son las mismas que la de los gobiernos del PSOE o el Partido Popular nos impusieron, estamos convencidos de que la huelga general en Francia es el camino para acabar con la arrogancia de los gobiernos que, al servicio de los banqueros y las multinacionales de la Unión Europea y la Troika, están cargando sobre la clase obrera el fardo de la crisis económica que solo ellos generaron. Esperamos que la huelga general convocada para hoy sea todo un éxito, y estamos convencidos de que millones de trabajadores y trabajadoras europeos miran con simpatía las huelgas en Francia y desean, como deseamos nosotras y nosotros, el triunfo de los trabajadores y estudiantes franceses. Esperamos finalmente que su gobierno recapacite ante lo que es un clamor y retire la reforma laboral, la ley del COMRI. Pues esas son las letras que estas organizaciones españolas enviaron dirigida directamente a la atención del embajador Yves Saint-Georges, embajador de Francia, y ese es el comunicado que lanzaron en apoyo a esta digna lucha de la clase trabajadora en el país europeo de Francia. Y bueno, los compas de Radio Villafrancia, en la nota anterior de Chile, bueno, pues decíamos que nuestro compañero Víctor Kiepul estaba desaparecido. Ya dan una nota, aparece el de hoy ya a temprana hora, una nota que dice, bueno, que nuestro compañero fue secuestrado en medio del procedimiento policial por un grupo armado en una camioneta, luego de vendarlo, golpearlo, tenerlo amarrado, torturarlo y amenazado. Lo dejaron tirado a varios kilómetros de donde lo secuestraron, en un sector rural cerca de la Traigüen. Él llega a la comisaría tercera de Traigüen a eso de las 3 de la mañana y desde la propia comisaría se comunicaron con las comisarías de Ercilla y Calipulli, quienes durante la noche siguieron negando su paradero. Por eso es que aparecía como, bueno, estaba como desaparecido nuestro compañero. Afortunadamente ya apareció, decimos afortunadamente porque bueno, pues es la vida de uno de nuestros compas, pero con esta denuncia fuertísima de tortura, secuestro, y bueno, pues esto es lo que hace esta policía que, como ya lo comentábamos la semana pasada, tiene una, bueno, los entrenan de manera militar, no era como decía el compañero Chasqui acá, no es que tengan diferentes niveles como la policía acá en México, sino todos tienen un mismo adiestramiento militar, y eso hace que se comporten con esa misma agresividad en cualquier parte de Chile, tomando en cuenta que bueno, pues los compañeros también de Radio Villafrancia ya han mostrado videos donde estos pacos se están metiendo cocaína antes de entrar a las comunidades. Entonces, bueno, pues revisen el Facebook de los compañeros de Radio Villafrancia, su página, quienes dan con seguimiento constante a la lucha, sobre todo mapuche, allá en Chile. Nos vamos con un corte musical y regresamos. va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala, Guerrero, vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, acá en el Chantiolín. Y bueno, pues mandamos saludos a todas los compañeros y compañeras que se encuentran conectadas, a toda la banda que nos está por allá escuchando detrás de su computadora. Y bueno, pues vamos a dar paso a esta sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. La primera que les queremos presentar es una de Quintana Roo, que pueden encontrar en la página de desinformémonos.org.mx. Y bueno, pues esta se titula La mala situación del hospital se volvió reclamo por salud de calidad. Óscar Hernández, médico cesado de Quintana Roo por organizarse. Hice evidentes las carencias que tiene el hospital, tanto en infraestructura como en insumos, la mala calidad de la atención, los contratos temporales que tenemos la mitad de los trabajadores. Relató desde Quintana Roo a Desinformémonos, Óscar Hernández. Es uno de los médicos del Hospital General de Playa del Carmen, que levantó la voz por las malas condiciones de atención en el mayor centro público de la ciudad caribeña, así como por las condiciones de trabajo en que se ejerce allí la profesión, tanto médicos como pacientes. Menos de 2 semanas después de promover la organización de los trabajadores, fue despedido arbitrariamente por la dirección del hospital, encabezada por el doctor José Bolio Rosado. Hace 5 años que Hernández trabaja en el Hospital de Playa del Carmen, donde se atiende el grueso de la población, ya que en el otro centro público de atención es el del IMSS, que corresponde a quienes tienen trabajo fijo. El 18 de mayo convoqué una junta a mis compañeros para exponer mi punto de vista sobre las condiciones del hospital y las laborales, en el que el 50% de los trabajadores somos contratados y la otra mitad tienen base. El puntapié sucedió días antes, cuando durante una cirugía de traumatología que realizaba un paciente que había tenido una fractura, se fue la luz. Fue la gota que derramó el vaso, ya que la planta de energía eléctrica que tiene que sustituirla demoró 40 minutos en prenderse, dado el malo o nulo mantenimiento que tiene. Hubo mucho quórum en esa junta que llamamos, en el auditorio del propio hospital. Creo que la junta directiva se sintió amenazada porque se presentó el secretario jurídico de la Secretaría de Salud del Estado, Rodolfo Hernández Álvarez. Estuvo presente filmando el evento. Unas 150 personas entre médicos y enfermeros y trabajadores del hospital poblaron el lugar. No hay sindicato u organización en el hospital al que pudieran recurrir. Entonces eso fue uno de los primeros puntos a plantear, crear una figura legal que los representara. Al día siguiente, el médico promotor de la Organización de los Trabajadores del Hospital recibe una citación para tomar su declaración por parte del jurídico ya nombrado. Sin embargo, ni lerda ni perezosa, la dirección del hospital denunció al médico. Me acusaron de haber tomado las instalaciones del hospital por el uso del auditorio, de una computadora y de un micrófono. Hernández dice que el auditorio es un espacio que permanece abierto en el hospital, que nada fue forzado para su uso y que él, junto con sus compañeros, hizo uso de sus derechos a la libre asociación. Me tomaron la declaración y me hicieron una especie de juicio. Me quisieron presentar como una persona violenta, pero no fue así. Mis compañeros tomaron la denuncia como un acto represivo y se molestaron. Entonces, el viernes 20 organizamos una marcha en el hospital, denunciando las condiciones de atención y trabajo. Esa fue la primera, hemos hecho 4 ya. También realizaron un pliego petitorio en el que se exige el alto a la represión contra los trabajadores organizados, la destitución de Patricia Sanabria, que es la jefa de recursos humanos del hospital, una tirana que es quien verdaderamente mueve al hospital. Y como tercer punto, que se transparente la entrega de las bases, es decir, las plazas fijas de trabajo en el centro de atención público, que permita una profesionalización de sus médicos y enfermeros. Hernández relata que la lucha que levantaron los trabajadores del hospital tuvo un fuerte eco en la población de Playa del Carmen, que conoce las carencias porque hace uso de esos servicios, en donde sabe que la luz se va, que tienen que pagarse sus propios medicamentos y que faltan insumos. Además, brindó detalles de las condiciones en las que se labora. No hay profesionalización de los trabajadores porque, por ejemplo, muchos de los enfermeros cubren 3 turnos al día, en que les pagan 325 pesos por turno. Reciben un salario de 2,400 a la quincena y en muchos de los casos tienen hasta 20 pacientes a su cargo, cuando los estándares de atención señalan que tienen que ser máximo 6 personas a su cargo. Antes de que les rescindieran el contrato, Hernández y el grupo organizado de trabajadores del hospital se reunió con la dirección para exigir que transparentaran el mecanismo por el cual se les da certeza laboral a ciertos trabajadores, es decir, se les da la base. Nos reunimos 2 veces de manera informal porque no dejaron nada por escrito acerca de las quejas que nosotros sí les hicimos llegar redactadas. Las recibieron de buena manera, pero no lograron explicar el proceso de selección y entrega de las bases. Cantinfleaban. Dijeron que era como una tómbola. Nosotros pedimos ver la lista de escalafón que creíamos se arma según cómo fuimos llegando a prestar servicios al hospital. Que hagan pública esa lista para poder ver quiénes nos han brincado. Ellos dicen que esa lista no existe. Lo que sí vieron los trabajadores organizados es que pusieron la llaga de un sistema de promociones clientelar que más que por mérito se utiliza como un sistema de premios y castigos. Y a Hernández el castigo le llegó pronto. El 7 de junio me dieron mi oficio de despido, que se efectivizó el día 8, el día de mi cumpleaños. Ese fue el regalo que le dieron tras 5 años de servicio público contra toda carencia en el hospital de Playa del Carmen. No sabía en lo que me metí. Una cosa llevó a la otra y las personas se fueron molestando. Desde la dirección continúan con la represión y la coerción a mis compañeros para debilitar la bola que éramos cuando empezamos el movimiento. Mi despido fue un acto de represión para intimidar a todo mundo y como la administración ya se va, no les interesa el diálogo, sino heredar este problema a la administración siguiente. Por su parte, Hernández relata que este martes se reunirá con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo para plantear el atropello a su derecho a la libre asociación, así como prepara una respuesta legal a su despido arbitrario. También junto con la asociación Somos Tus Ojos, que trabaja en temas de transparencia y gobierno, para buscar la forma de promover la publicación de los mecanismos de acceder a las bases de los cargos en el hospital, que fue uno de los motivos que arrancó el conflicto. Lo mejor de todo esto es que la sociedad civil ha respondido muy bien y que ha recibido muchas muestras de apoyo en lo personal, como también las ha recibido el movimiento, porque aunque ya se sabía de la situación del hospital, se hizo más evidente y se volvió un reclamo el acceso a la salud de calidad. Y bueno, pues esta es la nota acerca del despido de este doctor Óscar Hernández, quien bueno, pues al tratar de organizarse junto con sus compañeros debido a las condiciones que mantienen en el hospital y también a sus condiciones laborales, pues fue despedido y bueno, pues esta es la respuesta que tiene por parte del gobierno pues ante protestar de las injusticias de las que están siendo objetos por allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Bueno, seguimos. Seguimos desde nuestra sección, desde el ombligo del monstruo. Y ahora nos vamos a Ecatepec, Estado de México. Y pues, en una nota que pueden consultar en somoselmedio.org, que se titula Los daños humanos del neoliberalismo en Ecatepec. Y el pasado sábado, alumnos y alumnas de la preparatoria 128 Francisco Villa realizaron un performance en las calles de la colonia Hank González en Ecatepec para denunciar desde su vivencia y sentir los daños humanos que ha generado el modelo económico y político neoliberal desde hace más de 30 años en su contexto, ocasionados por la exclusión social, la precariedad y la pobreza extrema. Y pues, bueno, un poco irónico porque que la colonia se llame Hank González, porque Hank González es fue un político maestro, que le llamaban profesor, pero era conocido como el líder del grupo Atlacomulco, cercano a personas súper nefastas como el Negro Durazo o Carlos Salinas de Gortari o Roberto Madrazo o todos los del grupo Atlacomulco. Sí. Entonces, pues bueno, desde esta colonia, que donde está la preparatoria de Francisco Villa, pues estos alumnos hicieron este performance. Las y los jóvenes llegaron a las calles contiguas a la preparatoria con la consigna de encarnar los males que han lacerado la vida de la comunidad a partir del neoliberalismo. Así, cada uno de ellos representó uno de estos daños, tales como la tristeza, la ignorancia, la impunidad, la soledad o el vacío, sumidos en un papel que les ha hecho padecer la ausencia de responsabilidades por parte del Estado en el gasto público. Se deja ver una joven ensangrentada y desesperada, víctima de violencia sexual en una búsqueda infructuosa de justicia, encarnando a la impunidad una madre adolescente con su bebé, ella con rostro de desesperanza, pérdida, ensimismada, representando la frustración, y a uno de sus compañeros con vestimentas de manta y sombrero de paja, jalado por cadenas por otro trajeado, simulando la esclavitud y la explotación laboral. El modelo económico neoliberal instaurado desde el siglo pasado tiene el objetivo de comercializar con todos los países por medio del libre mercado. Contempla la mínima o nula participación del Estado en gasto social y los derechos humanos tales como la educación, la cultura o la salud. Por medio de la privatización de muchos de estos servicios que debían ser otorgados por el gobierno, dejando en la indefensión a gran parte de la población. Los más pobres, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México ha habido un incremento de la población en situación de pobreza, ya que en el 2012 existían 53.3 millones de pobres y para el 2014 se incrementó a 55.3 millones de pobres, lo que representa el 46.2% de la población total del país, casi la mitad. El municipio de Catepec concentra el mayor número de personas en extrema pobreza. Dentro del performance también se visualizó a Miss Despensa, vestida con logotipos de partidos políticos, al igual que la ignorancia, ataviada además con billetes de juguetes, ambas haciendo alusión a la compra de votos durante las elecciones. El resentimiento, un joven vestido completamente de negro con un rostro iracundo, golpeando a su compañera, una mujer con moretones en el rostro e intentando defenderse. Los cuerpos de las y los demás jóvenes, vestidos de desesperanza, un adolescente casi niña con ropas negras, desgarradas, transmitiendo la tristeza, el abandono, el miedo y la desolación, tapándose el rostro y emitiendo gemidos de desesperación. Estamos evidenciando esos daños desde nuestro cuerpo y el rostro que nos han negado. Hoy lo mostramos para recuperarnos, recuperar la valía, la dignidad y la esperanza en un ejercicio colectivo para recuperar también los vínculos afectivos destrozados ante la indolencia, asegura Areli, de 16 años, desde un pronunciamiento político que leyeron en el lugar. Es el abandono, la discriminación y la falta de comunicación dentro de la familia y en el entorno los que provocan la poca calidad en los vínculos afectivos, daños ocasionados por la explotación laboral y, por tanto, ira y enojo. Daños que ocasiona la ilegalidad, el abandono social y la criminalidad, por lo tanto, impunidad e impotencia. Así que intentan salir de esos sentimientos y repercusiones con movimientos torpes y robotizados. Comienzan a sacudirse. Varias de ellas traen cadenas en los pies o en las manos. También ellos, que no les permite libre movimiento y sin embargo están tratando de romperlas, de derribar la pared, como bien lo reza la música de fondo que utilizaron de inspiración para este momento, con The Wall de Pink Floyd. Por eso es importante visibilizar lo que pasa acá con las personas. ¿Cuáles son sus razones ante la existencia, la vida y la felicidad? Esos daños que nadie ve, pero que nosotros los de la orilla sí padecemos. Daños que naturalizamos y que nos acostumbramos a ver como algo normal, pero que esta mañana estamos denunciando desde nuestros cuerpos, desde ese lugar para disentir y cuestionar, pero también al que le tenemos que regresar su dignidad, menciona a Oriana, de 15 años, dentro del mismo pronunciamiento. A continuación logran salir de ese espacio tan pesado de respirar y se deshacen de todo ese peso mientras algunos más de sus compañeros los esperan al romper esa pared invisible que los contenía. Quienes estaban afuera les gritan, les entregan un regalo, arte objeto hecho por ellos mismos y que representan la esperanza en unas alas de mariposa, la dignidad desde un cartel que dice abrir los ojos duele, pero si no los abres, permanecerás anclado a una falsa realidad. El amor en un corazón de terciopelo, la libertad en una paloma hecha con papel, una llave para abrir los candados que van cargando o globos, flores y letreros con la inscripción recuperemos la dignidad. De esta forma y en un acto de sanación de los vínculos afectivos y la comunidad rota, recuperan algo que desde el Estado les ha sido arrebatado por el sistema político criminal al que no le interesan las personas de la periferia. Algo en el interior de estos jóvenes se ha movido y rematan en su pronunciamiento. Nunca más nos sentiremos seres incompletos o personas que no valemos. Y pues bueno, si se meten a la página de somoselmedio.org a ver la nota, pues pueden ver fotografías de lo que hicieron del performance. Y pues qué bien que están haciendo estas acciones, que no solo reclaman a políticas, digamos, o programas específicos del gobierno, sino que también tenemos que hacer la lucha interna, ¿no? Y volver a ganar todo lo que nos han enseñado a través de la escuela, a través de su sistema de educación, que es una cosa podrida y que en realidad pues no enseña, ¿no? Ni nos enseña a ser personas dignas, pues, ¿no? O críticas, autocríticas. Y pues eso. Qué bueno que se están haciendo estas reflexiones desde, digamos, desde el sentir. Y pues un abrazo a la banda de la prepa Francisco Villa y vamos con más noticias. Ah, lo siento. Vamos con ajá, momento. Vamos con una cápsula que prepararon. Que preparamos aquí en el noticiero, de pues con los contactos del noticiero, y pues los dejamos con la cápsula que es muy buena. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml, o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Vamos con más noticias a la ciudad monstruo. Organizaciones alertan por posible siembra de soya transgénica en Campeche. Ciudad de México, 13 de junio del 2016. Las organizaciones Greenpeace e Indignación AC denunciaron a la empresa transnacional Monsanto por la posible siembra de soya transgénica en 30.000 hectáreas en los estados de Campeche y Yucatán. También exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigar y monitorear la región para evitar la siembra de dicha soya. Mediante un comunicado, ambas organizaciones denunciaron que la transnacional ya ha expresado su interés para que a partir del próximo ciclo agrícola, que comenzará este 15 de junio, o sea hoy, pueda comercializar su semilla transgénica en el municipio de Campeche. Esto a pesar de que existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se suspendieron las autorizaciones de siembra en el estado. Las organizaciones presentaron denuncias ante la Profepa para evitar la liberación de soya transgénica y las posibles afectaciones al derecho humano, al medio ambiente sano, la bioseguridad y la gestión ambiental. En este sentido, la empresa podría incurrir en desacato al ir en contravención de la sentencia de la segunda sala de la SCJN que suspende los permisos de siembra hasta que las comunidades indígenas sean consultadas sobre si están de acuerdo o no en que se cultiven organismos genéticamente modificados en su territorio. Según el marco legal de la Ley de Bioseguridad de la OGM México, los interesados en la siembra de transgénicos deben solicitar los permisos indicando expresamente los sitios donde desean hacerlo. Monsanto pidió en 2012 autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Geselchacán, Epolchen, Tenabo, Calquini, Escárcega, Carmen y Palizada. Dichas autorizaciones se encuentran actualmente suspendidas por orden de la SCJN. Además, en su solicitud omitió mencionar explícitamente al municipio de Campeche, por lo que sembrar en ese municipio sería ilegal. Las organizaciones demandaron a la Profepa asegurar que no se siembre o se sigan sembrando variedades de soya transgénica en Campeche. También pidieron que se realicen labores de inspección, vigilancia y monitoreo en las comunidades y municipios de Campeche a efecto de corroborar que no haya siembras de soya transgénica y, en su caso, detenerlas. De realizar la siembra de semilla de manera ilegal, la transnacional podría alcanzar multas de hasta 2,190,000 pesos por las violaciones a la regularización de bioseguridad en México. Bueno, como ya todos sabemos, estas empresas como Monsanto y las semillas genéticamente modificadas tienen a la larga provocan cáncer en los humanos, y no solamente a humanos, sino también afectan a otras especies. También aquí en México se podrían perder la gran variedad de maíz que existe, como es el maíz azul, el morado, etcétera. Todas las especies autóctonas de nuestro país desaparecerían. Ese es uno de los tantos peligros que se ocasionaría si se permitiera la siembra de esta semilla transgénica aquí en México. Hace poco se realizó una marcha que, como cada año se realiza, que es esta marcha contra Monsanto, en la cual se exige que no se cultive esta clase de maíz genéticamente modificado. Hay documentales como El Mundo Según Monsanto, en el cual se explica por qué son dañinos esta clase de semillas. Si quieren consultar más información, pues pueden revisar este documental, que lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube. Ahí es donde con mayor ampliedad se explica del peligro que estas semillas realizan en el organismo. Y continuamos con más noticias. Y Radio Insurgencia Magisterial y Popular llega para hacerle frente a la embestida mediática del Estado que desprestigia al movimiento magisterial. ¡Woo! Una porra, compas. Este fin de semana inició transmisiones Radio Insurgencia Magisterial y Popular en el... Déjenme ver, porque está medio rara la... 89.5 de FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. como una más de las acciones relacionadas con el movimiento de resistencia que mantienen los maestros en la entidad, en contra de la reforma educativa. Luego de 27 días de iniciado el paro magisterial, los docentes ven en esta acción una de las más acertadas del movimiento, puesto que ha trascendido de publicar sus mensajes en redes sociales para poder llevarlos a un espacio un poco más abierto. Esto explica porque consideran que habrá mayor recepción por parte de la comunidad que no sabe usar una computadora o no tiene acceso a internet. Dicha estación de radio, también aseguran, servirá para demostrar que en efecto existen muchísimos más manifestándose en las calles, que no son maestros, sino sociedad civil en general, que está inconforme y en descontento contra el gobierno federal y estatal, que han negado abrir el diálogo, por el contrario, la represión es su única respuesta. Esto referente a que constantemente siguen llegando grupos de elementos de la Policía Federal a la entidad. En la estación llega para hacerle frente a la embestida mediática del Estado que desprestigia al movimiento magisterial. Es por ello que las y los docentes retoman un medio popular como es la radio, con el fin de tener una comunicación más fluida con la sociedad, quien desde hace tiempo ve y escucha con desconfianza a las grandes cadenas televisivas y radiales que solo expresan la versión oficial, se explicó al anunciarse su funcionamiento. Y es que para el magisterio chapaneco está también, es una respuesta, luego que el secretario de Educación Aurelio Nuño Meyer declarara que la CENTE no tiene ya el poder de movilizar a más de 6,000 personas. Esto aún cuando tan solo en Chiapas el más del 90% de los trabajadores se encuentran en paro. Hoy, ante la agresividad de los medios de comunicación oficiales hacia el movimiento magisterial, como muestra de la fortaleza del movimiento, la disidencia magisterial chiapaneca responde con el inicio de transmisiones de su radio popular. Se dio a conocer este fin de semana. Ahí mismo también se transmitirán las diferentes acciones que el gobierno federal cometa en contra del gremio magisterial. Por fin se podrá conocer nuestra versión de los hechos, dijo a este medio Ana Martínez, maestra de primaria en Chiapas, quien aseveró que hasta el momento se mantienen dando puntual seguimiento a la detención de dos representantes magisteriales de Oaxaca, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, quienes hasta el momento se sabe que fueron trasladados a un penal de Hermosillo, Sonora. Estamos unidos como gremio, se les dará entera difusión a las acciones que tomemos para hacer frente a los ataques del gobierno. También nos unimos a Florentina Toledo Sánchez, esposa del profesor y secretario de organización de la CENTE Francisco Villalobos Ricardés, quien ambos son víctimas de este gobierno represor que actuó nuevamente de la misma forma inhumana. Espera que el golpe para las familias que padecen el sufrimiento de la desaparición provenga de los medios. Así es como se enteran que ya están en un penal o detenidos. No los contactan, los exhiben. Esa es la clase de gobierno que tiene México, comenta Martínez. Esto referente a la pareja de Villalobos, a que la pareja de Villalobos denunció que al docente lo detuvieron el sábado a las 3 de la tarde aproximadamente. Sin embargo, siendo ya domingo por la noche, aún no contaban con información oficial sobre su situación, aunque ya los medios habían dado a conocer su traslado al norte del país. Por su parte, el maestro Pedro Gómez Bamaca, integrante del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 7, denunció el clima de violencia que el movimiento magisterial vive para oponerse a la oposición de la autodenominada reforma educativa, demostrando que a diario se intensifican los embates contra el gremio magisterial. Denunciamos este acto totalmente arbitrario de una política de cerrazón del gobierno. Denunciamos ante ustedes y repudiamos esa política del tirano que es Enrique Peña Nieto, dijo antes de convocar a las bases magisteriales para incorporarse a los próximos días al plantón de la Ciudad de México. Así también informó que a partir de este lunes habrá una toma de carreteras en los estados donde la coordinadora tiene mayor presencia, agregando que aún con las detenciones que puedan sufrir el movimiento, esta va a seguir de frente, nadie nos detiene. Hoy en Chiapas estamos más fortalecidos que nunca. La Radio Insurgencia Magisterial Popular se encargará de darle seguimiento a las principales acciones del magisterio, pero también a la manera en que el gobierno nos quiera detener. La sociedad civil, los padres de familia, sabrán si existen más detenciones arbitrarias o si han intentado cesar a los maestros si nos han golpeado. Toda esta información ahora más que nunca podrá llegar a más rincones de la sociedad para que conozcan cómo nuestro movimiento se mantiene en pie de lucha y cuántos heridos, detenidos y muertos se llevará en su conciencia Peña Nieto y Nuño. Hoy tenemos otro eco y será la radiodifusora. Pedimos que la sociedad ponga atención a los contenidos y reflexione sobre estos y nos alcemos para que mañana... Para que mañana no tengan a los que hoy, sin saber, nos humillan y nos condenan como los malos, agrega Martínez. Pues esta es uno más de los esfuerzos que se están realizando a través de radios populares, que pues finalmente seguimos haciendo la invitación a través de este medio libre a que se construyan y se difundan y se defiendan estos medios libres. Y pues ahora los profes ya tienen otro espacio para poder romper el cerco mediático. Noticias, ya estamos de regreso. Ahora nos quedamos en el estado de Morelos. Desde la página La Unión sacan una nota que se titula Gobierno de Morelos gasta 96 millones de pesos del presupuesto en conciertos. Y bueno, pues en el llamado Dale al Pueblo Pan y Circo, creo que muchos políticos lo toman muy en serio, como Graco Ramírez en el estado de Morelos, donde gastan 96 millones de pesos a una empresa denominada Magnus por los conciertos de los artistas Sting, Plácido Domingo, Emanuel y Mijares. Además, asignó alrededor de 10 millones de pesos para gastos no específicos, como por ejemplo, sillas. Acaba de estar haciendo reír. ¿Ya ven cómo es pan y circo para el pueblo? Literal. Y bueno, esto fue dado a conocer por el vocero de la coordinadora morelense de los movimientos ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez de Ita, quien aseguró que ya tienen en su poder la copia de los contratos con la referida empresa, la cual, según registros hacendarios, está integrada solo por 2 personas. El representante de esta coordinadora dijo que va a anexar esta información al expediente de la demanda promovida ante la PGR en contra del gobierno de Graco Ramírez por presunto desvío de recursos. Y bueno, pues aquí también nos dice que, bueno, detalló que en el caso de Manuel Mijares se pagaron 14 millones y medio de pesos, de los cuales 4.5 millones fueron para ellos, y a los otros 10 millones les pusieron una cláusula única para gastarlos como mejor les conveniera en sillas y demás. O sea, 4.5 millones en lo que tú quieras gastarlo. El concierto de Plácido Domingo gastó 12 millones de pesos, pero entre las cosas que se pidieron según el contrato está el que hiciera una cena del más alto nivel. Y bueno, pues suponemos cuál será su más alto nivel. Además, el vocero de esta coordinadora informó que se considerará incluir una citada denuncia el ejercicio de los recursos que estaba etiquetados para la construcción de la sede del Congreso local, porque la Secretaría de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, declaró recientemente que el proyecto costará alrededor de 370 millones de pesos, pero Banobras, como parte del crédito ya citado, prestó el gobierno estatal 1.200 millones de pesos, entre otras cosas, para la edificación del Palacio Legislativo por 500 millones de pesos. Destacó que reciente convocatoria de la licitación de la misma obra se indicó que los fondos provenían de los recursos propios, entre comillas. Estos se usaron ese dinero para los contratos, entonces hay irregularidades. Y bueno, pues vemos que en este caso esta coordinadora morelense del Movimiento Ciudadano, un grupo fundado por Graco Ramírez mismo que lo fundó, proporcionó ayer información sobre el manejo de los recursos, ya que se dan cuenta que, bueno, pues este tipo de personajes han estado malgastando los recursos del Estado, este Estado que, bueno, pues también es uno de los que contempla el proyecto integral Morelos, que quién sacará el agua del Estado de Morelos para poder enfriar estos ductos que van a estar en el Estado de Puebla para esta, y bueno, pues van a construir además de termoeléctricas, y que ha tenido un disgusto muy importante en el estado de Morelos. El día de hoy gasta estos millones de pesos para poder entretener al pueblo y pues que no se diga nada del desvío de recursos. Y bueno, pues dejamos esta nota para solo mostrar un poco de lo que hacen estos políticos en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. nos vamos, cerramos con esto, nos vamos con una canción y regresamos con más información aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Por eso en la lucha los que Y bueno, vamos a hacer un enlace telefónico con los compas de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Recordemos que actualmente, después de esta organización que se ha gestado, bueno, durante muchos años, pero que actualmente, después de la mal llamada reforma educativa, los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han estado haciendo diferentes actividades. Entre ellas, bueno, pues se han instalado diferentes barricadas en el estado de Oaxaca en defensa del pueblo y en defensa, bueno, también de los diferentes plantones que no solo en la capital de Oaxaca se ha llevado. También, bueno, a esto se han sumado diferentes estados de la República como Chiapas, Michoacán, y bueno, son de los estados más fuertes, más combativos, y bueno, por supuesto, Oaxaca. Estamos intentando hacer un enlace telefónico con los compas de Teotitlán del Valle, allá en el estado de Oaxaca. Esperemos podernos enlazar mientras la compañera Witzi nos va a hacer un resumen de las actividades que, bueno, pues se van a estar llevando a cabo y que se han estado llevando a cabo tanto en el Distrito Federal como en los diferentes estados. Bueno, para quienes no se han enterado del plan de lucha que se estuvo dando a conocer a partir de las detenciones. Bueno, antes de darles el resumen, vamos con el enlace. Hola, compañero, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí, escucho. Hola, buenos días. Pues bueno, estamos aquí desde Noticias de Abajo ML y pues queríamos que nos platicaran un poquito acerca de cómo se encuentra la situación en la barricada en la que ustedes se encuentran, que nos dieran ahí como la ubicación y bueno, pues qué es lo que están realizando ahorita. Pues sí, miren, querido Radio Escuchas, somos una parte de la región Cañada, aquí en el estado de Oaxaca. Somos padres de familia, pobladores. Ya estamos hartos de la represión y de la actitud, sobre todo del gobierno federal, estatal, de satanizar, ridiculizar, denostar a los maestros. Y bueno, a raíz de eso hemos decidido un respaldo a ellos por el hecho de que hoy este mal gobierno ha tenido una reforma al artículo 3º constitucional, en la cual para los maestros, para el trabajador docente, es una reforma laboral y administrativa. Para los padres de familia, o más bien dicho, para los niños, es un despojo de un derecho de la educación. El gobierno ha cambiado los términos de este artículo. Antes, esa conquista que se dio desde los antepasados, las generaciones anteriores, era que era obligación del Estado dar educación pública, laica y gratuita a los niños mexicanos. Hoy ya ha cambiado el término y le ha cambiado por el término de garantizar. Esa palabra de garantía tiene un término de un año, dos años. Es decir, el día que el gobierno diga que no tiene los recursos, no tiene la capacidad de garantizar esta educación, pues la va a dejar a la responsabilidad de los padres de familia. Es decir, la prácticamente será ya la privatización de la educación. Va a estar abierta la educación para la iniciativa privada en mayor escala. Entonces, toda esa información ya la hemos obtenido. Hoy el gobierno no tiene elementos, sustento en argumentos para poder debatir con el gremio magisterial. El gremio magisterial en Oaxaca ha impulsado un proyecto de transformación en la educación para Oaxaca. Ese proyecto recaba la experiencia de muchos años de los docentes. Recordemos que Oaxaca es un estado pluricultural, con diferentes etnias, lenguas maternas, de costumbres, tradiciones, que rodean al estudiante y que se tienen que tomar en cuenta. Hoy el gobierno quiere implementar la estandarización en los exámenes de los niños. Muchos contenidos del programa de estudios los ha quitado, como es la historia, como es matemáticas y bastantes cosas más. Ha venido ya quitando los programas y en este sentido de estandarizar, por una parte. Por la otra, aquí también están realizando examen a los maestros, pero que no tienen la intención de ver dónde existen deficiencias y reforzar con cursos, con talleres, para que el docente pueda reintegrar, pueda retomar el trabajo docente. Simplemente lo presentas un examen amañado. Entonces, bajo ese contexto, hoy el pueblo de Oaxaca sale ya a las calles porque ya es inminente este despojo de un derecho de la educación para nuestros niños. No estamos de acuerdo con la privatización. Estamos de acuerdo hoy en que se tome en cuenta este proyecto de transformación para la educación de Oaxaca, el PTEO, y con la exigencia, primero, los padres de familia, que cese la represión, libertad a los líderes, a los compañeros perseguidos, encarcelados. Dos, que se instalen mesas de trabajo públicas para poder exponer cuál es el proyecto de transformación y cuál es su argumento de ellos en esta mal llamada reforma educativa. Bajo ese argumento, que se instalen mesas de trabajo, mesas de diálogo, y así poder llegar a una solución. Y en primer lugar, esa es la situación. Otra cuestión que estamos exigiendo. Oaxaca no es cuartel. Oaxaca no está en estado de guerra. Oaxaca merece, el pueblo merece paz. Merece tranquilidad. Pero una paz sustentada en la dignidad. Una paz sustentada en los derechos, primero de los niños, segundo de los derechos de los trabajadores, y tercero, el derecho a los padres de familia y al pueblo de manifestar ese descontento. Entonces, bajo esa situación, hoy hemos instalado barricadas. Una barricada está en la entrada, en los límites Puebla con Oaxaca, a la altura del 723. La otra barricada está instalada en la entrada de la población de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. Otra barricada está en la comunidad de San Antonio, Nanahuatipa, a 2 kilómetros de Teotitlán, porque hay otra vía alterna para entrar a Oaxaca. Y la otra barricada está en la altura de Cuicatlán, Oaxaca. Eso con el sentido de que por la supercarretera puedan acceder a Oaxaca. Y la otra barricada que está ya en la región colindante con la cañada, que es la Mixteca, está en la comunidad de Nochistlán. Ahí está una barricada muy amplia, respaldada, lleva ya más de 24 horas de barricada, ya 36 horas, donde se está bloqueando la supercarretera y la carretera federal que conduce a Oaxaca por la parte de la Mixteca. Entonces, todas esas barricadas están apostado al pueblo y revisando quiénes pasan, que no pasen militares, a la población de nuestra comunidad se está dando paso libre, y sobre todo también una cuestión que ya nuestro pueblo ya ha venido teniendo conciencia, no querer ya aceptar las transnacionales. Estas transnacionales como el Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cemex, todas esas transnacionales que están en miras ya de despojar nuestros recursos naturales en Oaxaca. Entonces, paso libre para las comunidades, para los compañeros pobladores, pero a todas las transnacionales no se está permitiendo pasar, ni mucho menos hoy a los militares. Entonces, nuestra petición es justa, sentimos que es lo que merecemos y que ya no estamos dispuestos a continuar con estos gobiernos represores. Lejos de poder respetar nuestros derechos, cada día nos apuntan a un gobierno de estado de excepción, es decir, a un gobierno militar. Entonces, en ese sentido, pues, queremos dejar claro, libertad incondicional inmediatamente a nuestros presos. El día de ayer volvieron a tomar una compañera presa, la compañera profesora Xochitl, quien es secretaria de actas de la estructura sindical y que es de nivel preescolar, fue detenida allá en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, se sigue persiguiendo, se sigue acosando, se sigue intimidando a la población. Y esta conducta de este gobierno de oídos sordos ha hecho que el pueblo ya diga basta. Entonces, en ese sentido, pedimos su apoyo de ustedes, su solidaridad. En la medida de lo posible, esperamos solidarizarnos con el pueblo de Oaxaca, con el pueblo de Chiapas, con el pueblo de Tabasco, con el pueblo de Guerrero, y hoy, precisamente también ayer, con el pueblo y magisterio de Tehuacán Puebla. El día de ayer se instalaron en la ciudad de Tehuacán alrededor de 600 gendarmes en un hotel céntrico con autobuses y patrullas. Hubo una marcha a las 8 de la noche en repudio a ellos y pidieron su expulsión, su salida de inmediata de Tehuacán. Que se fueran estos asesinos que han golpeado a maestros en Tabasco, en Chiapas, y que no los querían ver ahí. Y entonces tuvieron que desalojar un hotel céntrico de Tehuacán, el Hotel de México, y se tuvieron que ir a alojar a otro hotel a las afueras de Tehuacán. Entonces, todo esto ya ha venido causando mucho descontento, que ese descontento indudablemente tiende ya a ser un descontento organizado, un descontento consciente, un descontento que nos está permitiendo que el gobierno tenga que sentarse a un diálogo. Repito, diálogo para la paz, para la solución, pero con dignidad, sin amordaza. Es decir, hoy dice Nuño, vamos al diálogo, pero regresen a clase. No, compañeros, no queremos eso. Queremos el diálogo público, abierto, donde cada uno tenga los fundamentos, los argumentos para defender la propuesta. Él con ellos, con su llamada reforma educativa, y el magisterio, y padre familia, un proyecto de transformación educativa para el estado de Oaxaca. Y así caminar en verdad para una ley educativa de nuestro estado. No esa ley, esa mal llamada reforma, que tiende a la privatización y a la aniquilación, al despojo de este derecho que tienen nuestros hijos oaxaqueños. Bueno, pues te agradecemos mucho, compañero, el que hayas tomado la llamada. Creo que fuiste bastante claro pues en las demandas que tienen ustedes y en todos los puntos en donde se están realizando barricadas. Y bueno, pues desde aquí, desde Noticias de Abajo, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, pues les decimos que vamos a estar al pendiente de toda la información que vaya saliendo para por acá andarla difundiendo. Y bueno, pues un abrazo. No sé si hay algo más que quisieras agregar. No, pues un saludo para todos ustedes. Y también este gesto, esta lucha que hemos tomado también ya en todo, así como viste los de abajo, también en nuestra comunidad ya contamos con un medio comunitario alternativo, independiente, o como se llame, que se llama Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón, que estamos transmitiendo en el 94.1 de FM, y por internet estamos en Frecuencia Magonista. Entonces los invitamos para que nos puedan sintonizar y puedan tener esa información actualizada. Hemos estado dando cortes de información y les agradecemos y los saludamos con este saludo para que continúen estos proyectos alternativos, independientes, comunitarios, libres o como sean. Saludos y vamos a seguir adelante, compañero. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Igualmente, adiós. Y bueno, pues este fue el enlace que tuvimos con los compañeros que se encuentran en esa barricada de Teotitlán, de Flores Magón. Y bueno, pues como el compañero dice, pues allá se encuentran tienen también su radio comunitaria, Radio Ricardo Flores Magón, que pues ellos nos dijeron que también nos retransmiten, entonces también les mandamos un saludo. Y bueno, pues por acá nos mandan un informe acerca de cómo van los bloqueos también. En Ochislán continúa el bloqueo por mentores de la sección 22 en la carretera 135D o supercarretera y la carretera federal 190. Ahí hay un aproximado de 600 personas divididas en tres puntos. En Teotitlán, que es con los compañeros que acabamos de comunicarnos, está el bloqueo en la carretera federal número 135A a la altura del kilómetro 63+200 frente al IMSS. En San Gabriel Mixtepec, bloqueo sobre la carretera 131 kilómetro 198 frente a Abarrotes Cardoso. Hay un aproximado de 20 personas, únicamente un solo carril de sur a norte, libre el paso a todo vehículo. En Santa Catarina Juquila, el bloqueo en la carretera estatal 131, en tronque con la carretera estatal 178 a la altura de El Vidrio. Ahí se encuentra un aproximado de 300 personas en Jamiltepec, en la carretera federal número 200, kilómetro 30, a la altura del Hotel del Mirador, por padres de familia y maestros, con un aproximado de 70 personas. También en Tlaxiaco, el bloqueo a la carretera Pérez Gasga, salida a Oaxaca, carretera local, salida a Chalcotongo, carretera federal Pérez Gasga, salida a Putla, Guerrero y paraje El Capulín. En Miahuatlán, bloqueo sobre la carretera federal 175, a la altura de la Ciénega de San José del Pacífico, por un aproximado de 20 a 30 personas pertenecientes al CODEDI. En Salina Cruz, bloqueo por mentores y padres de familia, ambos carriles, de la carretera federal Tehuantepec, kilómetro 6.5, Colonia Granadillo, a la altura de la Nissan. Bloqueo sobre carretera federal número 200, costera a la altura del kilómetro 367, parajes Puente Morro 1. En San Pedro Tapanatepec, bloqueo carretero en carretera federal número 190-22, a la altura del puente Sanatepec, en Santo Domingo, Sanatepec. En Juchitán de Zaragoza, bloqueo sobre carretera transísmica, tramo Juchitán, Tehuantepec, a la altura del canal 33. En Matías Romero, carretera federal transísmica 185, Coatzacoalco, Salina Cruz, a la altura del kilómetro 199+50, a la altura de la empresa Coca-Cola. Carretera federal transísmica 185, Coatzacoalcos, Salina Cruz, a la altura del destacamiento de la PFP. Y bueno, pues estos son algunos de los bloqueos que están realizando tanto integrantes de la sección 22 de la CENTE como padres de familia y pobladores que, bueno, pues están respaldando a esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su lucha por derogar esta mal llamada, como dijo el compañero, reforma educativa. Y eso que escuchamos de viva voz, pues es parte de las acciones a las que hizo el llamado en el pasado 12 de junio en la rueda de prensa que la coordinadora ofreció ahí mismo en el plantón de la Ciudadela, debido a las detenciones que se dio de los dos secretarios de la, bueno, el secretario de organización y el secretario general de la sección 22, que dejaron en claro, pues no era únicamente un ataque hacia la sección 22, sino a toda la coordinadora. Y parte del llamado que hicieron fue convocar a todos los trabajadores de la educación, pero generalizar la huelga nacional magisterial en todo el país. Y de estas acciones que pues forman parte de este plan de acción que mencionaron y que dieron a conocer el pasado domingo, pues era estos bloqueos carreteros que ellos convocaron en todo el país y que se suma a las acciones que se han estado realizando y que se van a estar realizando durante esta semana, en donde martes, miércoles y jueves van a estar realizando diversos brigadeos en diferentes partes, no solo de la Ciudad de México, sino también en todo el país, para discutir sobre esta reforma. Porque algo que también pues queda claro es de que por parte de quien sí ha habido propuesta, pues ha sido de la coordinadora y del gobierno federal, pues obviamente el único diálogo que han ejercido pues ha sido el de la represión. Y pues para dar a conocer las acciones que siguen, el jueves toca el bloqueo a las transnacionales, así que también está el llamado a que se organicen y bloqueen su transnacional favorita. Esto pues también para demostrar el repudio que no solo existe por parte del magisterio, sino también de la sociedad en general, del pueblo organizado, para pues sumarnos a estas acciones de repudio, algo que pues consideramos que es una reforma más laboral que educativa, pero también tiene tintes educativos porque pretenden imponer un sistema educativo neoliberal en el país, que ha sido algo que ha sembrado no solo México, sino también otros países, no solo de Latinoamérica, sino también en Europa. Es un contexto generalizado de educación, pues ahora sí que creada para esclavos, básicamente. Entonces, pues hay que tener mucho en claro que es una reforma educativa, pero es neoliberal, y que en México pues se ha estado repercutiendo principalmente en las plazas laborales, porque es en lo que pretenden imponer principalmente, es precarizar la educación y después, y ahora sí que privatizarla, es uno de los pasos. Entonces también está la invitación para el viernes, sumarnos a la jornada de lucha a través de esta movilización que se va a realizar del Ángel de la Independencia a las 4 de la tarde, para que se den una vuelta por ahí y también acompañen en esta movilización magisterial popular en defensa de la educación pública, y que va a avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Y él también ese día, a partir de las 10 horas, visita las embajadas en diferentes países. Y el sábado, la Asamblea Nacional Representativa Ampliada, esto que se realizará en la sección novena democrática, sede nacional de la CENTE. El domingo 19 de junio, reunión de articulación mayor con trabajadores de la ciudad y el campo, a las 10 horas, también en la sección 9 democrática. Y pues, muerte a la reforma educativa de la burguesía. ¡Viva el magisterio combativo! Y bueno, ahora nos quedamos con esta pequeña sección que vamos a iniciar, que se titula El Anticomercial. Bueno, pues esto es un poco de presentar el esfuerzo de compas que de alguna manera ofrecen un servicio, aunque en algunos casos no sea de remuneración económica. Es más bien presentar proyectos que se están construyendo para que nosotros podamos acceder a ellos. El día de hoy, bueno, pues queremos inaugurarlo con los compañeros de la Biblioteca Social Reconstruir. Así que les vamos a dejar esta pequeña cápsula que les preparamos para que conozcan esta experiencia de la Biblioteca Social Reconstruir. Noticias de Abajo ML. Comparte el esfuerzo de quien se organiza para la construcción de una economía solidaria y un mundo libre. Estamos en la Biblioteca Social Reconstruir, un acervo anarquista que existe desde 1978, fundado por Ricardo Mestre. Actualmente nos encontramos ubicados en la calle Godard número 20, esquina con Delibes, cerquita del Metro La Raza. Quien quiere investigar acerca del anarquismo, acerca de culturas juveniles, del punk, del situacionismo, temas de ese estilo, aquí es donde pueden consultar esos libros. Tenemos documentaciones, libros, periódicos, revistas, etcétera. Nuestros horarios son de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados de 10 a 3 de la tarde. Todos son bienvenidos y están las puertas abiertas a toda aquella persona interesada en la temática social y en la transformación de este mundo injusto explotador en un mundo más fraterno y más solidario. ML Noticias de Abajo. Y regresamos con la columna antiespecista. El pasado sábado 11 de junio, un grupo de antiespecistas independientes se manifestó realizando un performance frente al Palacio de Bellas Artes exigiendo la abolición de las corridas de toros. El performance consistió en representar una ceremonia y danza prehispánica en conmemoración a todos los toros y los demás animales que diariamente son explotados, esclavizados y asesinados en distintos centros de esclavitud. También la finalidad de dicho performance era la de demostrar lo que verdaderamente es el arte y sensibilizar y mostrar a las personas lo que hay detrás de una corrida de toros. Dichas actividades se estarán realizando frecuentemente en distintas partes de la ciudad y a continuación les vamos a presentar un audio de lo que fue esta ceremonia prehispánica aquí en este performance que se realizó en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Los cuatro rumbos, empezamos por el rumbo. Empezamos por el rumbo de Tlahuistlampa, el rumbo del amanecer. Y vamos a pedirle a los ancestros y al gran hacedor de todas las cosas que nos ayude a vivir con armonía los humanos con los animales. Lo vamos a pedir ahora en agua. Tlazocamati, gracias. Tlahuistlampa. Ashkanika tlahuizcalpantecutli mimistlatlapria, sequenzalzin mitotilishli, in tlacame noihki, siwame noihki, tecuanime, tlazocamati, ometeo, ometeo, otecopolice. Permiso al rumbo del Mictlampa, el rumbo de los ancestros, el rumbo de los abuelos, el rumbo de todos los que se han ido, de los humanos, de los animales torturados y muertos, los hermanos toros. Vamos a pedir permiso para la danzita y pedir que los humanos abran su corazón para que los animales y nosotros moremos con armonía y hermosura en este planeta Tierra, Ometeo. ¡Mi trampa! ¡Mi clantecutri no es mi Tihuac, Ashkanikan Nimislatlauke Quetzalli Mitatili, Intlacame Noiskisihuame, Inquetzalli Tecuanime, Ometeo, Atecotali. Ahora le vamos a pedir permiso al rumbo de Ciudad, al ritmo de Huitzilopochtli, que nos permita ser dignos y honorables en esta tierra de México. Que amemos a nuestros humanos y nuestros animales, porque todos tenemos derecho en la tierra de ser felices y vivir con dignidad. Huitzilampa, Huitzilopochtli, Ashkanika ni Mislatlantia, Quetzalcin ni Tatili, Noiki in Xochitinquita, in Siwame, Noiki in Tlacame, Noiki in Quetzaltlecuenime, los hermanos toros, Quetzaltlecuenime, Tlazo Camati, Ometeo, Atecocolice. Ometeo, ahora le vamos a pedir permiso, como hacían los ancestros en nuestras tradiciones mexicanas, que nada que ver con tradiciones de otros países llenas de crueldad y tortura, como lo es la tauromafia, los tauricidas, que ellos no saben lo que hacen, porque si lo supieran no lo harían. Vamos a pedir permiso al rumbo de las mujeres que dan a luz y mueren en parto, como pidieron nuestros ancestros. Ometeo, Cihuatlampa, Cihuatleteo, Ashkanika, Nimislatlauca, Quetzalcin, Mitatili, In Cihuatlet, In Tlacame, Noikin, Quetzaltecuanime, el hermano toro, Tlazocamati, Ometeo, Atecocolice. Hacia el centro, con el permiso del gran hacedor de todo y de los ancestros, con el permiso de la madrecita tierra, para pedirle que las personas abran sus corazones y se sensibilicen al dolor de los inocentes y eviten el dolor tanto en humanos como animales, porque todos somos hermanos y hermanas en este hermosísimo planeta Tierra. Vamos a pedir al cielo, a la jícara celeste. Ometeotzitzi, mi jecatzitzi, mi palmemawani, tloque nahuaque, mi mistlatlauque, quetzalzi, mi totili, in quetzal tlecuanime, noiki siwame, noiki tlacame, in xochitincuicas mochipa, nican mexicotenochtitla, no meteo, te cocolice. Ahora le vamos a pedir permiso a la madre tierra, la Pachamama, la Tonantzintlalicuatlicue, que nos sostiene y nos da sustento y cobijo en este universo inmenso, en esta madre tierra que no debiera haber sangre vertida, porque la sangre, en la sangre vertida va el espíritu de la vida, ya sea de un humano o de un animal. La madre tierra es para todos y ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Debemos amar a humanos y a los animales por igual. No somos superiores ni somos inferiores, simplemente somos distintos. Y todos y todas tenemos derecho de estar aquí en este hermoso planeta. Tonantzintlalicuatlicue, Nimixtlatlaque, Quetzalcin, Mitotili, Xochitincuicat, Noiki, Yahua, Ashkan, Iwan Mostla, Iwan Mochipa, Into Quetzalcihuatl, Into Quetzatlacame, Quetzatlacuanime, el hermano toro. Pedimos que se abran los corazones, que se sensibilicen y que seamos amorosos. Aún es tiempo de rescatar toda la hermosura que habita en este planeta. ¡Ómete! ¡Atecocolice! Y regresamos con una acción directa que realizó el Frente de Liberación Animal allá en Finlandia. Empresa de autobuses que transportaba a los compradores de subastas de piel ha sido incendiado. Activistas del Frente de Liberación Animal colocaron artefactos incendiarios debajo de las ruedas de los autobuses en un aparcamiento de la empresa Matka Pohjan en Vantaa, Finlandia, durante la noche del 9 de junio. 5 autobuses fueron destruidos completamente y otros dañados. La compañía de autobuses informó que los daños han sido de 1,5 millones de euros. Matka Pohjan lleva transportando a los compradores a la casa de subastas Saga Furs desde hace muchos años. A partir del 8 de junio ha surgido una cooperativa entre Saga Furs y American Legend en una reclamación de responsabilidad. El Frente de Liberación Animal escribió: este es un mensaje para los que todavía no entienden que la participación en la explotación de los demás animales tiene un precio. Mientras sigas involucrado en la opresión animal, serás nuestro objetivo. Recomendamos que Matka Pohjan y todos los demás dejen de colaborar con Saga Furs. Bueno, esta fue una de la acción que hizo nuestros compas del Frente de Liberación Animal allá en Finlandia. Si quieren seguir las actividades, pueden consultar la página que se llama Frente de Liberación Animal. Ahí se van a estar dando a conocer las diferentes acciones directas que estos compas realizan por la liberación de otras especies. Y bueno, con esto finalizamos la columna antiespecista. Vamos con una rolita y continuamos en ML Noticias desde abajo. Bien. Ganancia, si me Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y en esos esfuerzos populares que me gusta cubrir, porque pues son esas cositas, fiestas populares que a las que invitan a toda la comunidad, pues está la actividad que realizaron en Cuautepec, el pasado, bueno, fueron tres días, de hecho, el 10, 11 y 12 de junio, con el afán de gestar la difusión de la cultura para la comunidad, y que es una feria que se realiza, esta fue una feria del libro en Cuautepec, realizada por la misma comunidad, y en donde se conjuntan diversos colectivos y asociaciones civiles, y que en este caso tuvo el nombre 30 años sin Juan Rulfo. Este esfuerzo popular por llevar la cultura a la comunidad se realiza desde el pasado octubre del año 2015 y lo que busca pues es acercar a la comunidad lo que se ha negado desde la institución, ya que tampoco, bueno, es algo que quieran con afán, ya que lo que llega es manipulado, maniatado. Y bueno, estas actividades, además de buscar llevar diversas formas de expresión artística a la comunidad, también buscan promover la interacción entre el mismo pueblo. Algo que, pues para darles un poquito el contexto de lo que se vivió el pasado domingo, que bueno, ya nada más nos tocó la oportunidad de asistir a la clausura de este evento, en donde pues se leyeron varios textos de poesía, hubo talleres, entre otras cositas que pues también estuvieron ahí disponibles en la feria, además de libros a precios populares. También hubo una exposición de fotografías de la comunidad de Cuautepec en diversas etapas de la historia que pues representan lo que ha vivido la comunidad. Y también a lo largo del jardín, en donde se realizó, creo que es Plaza Madero, ese jardín, se pegaron en jardines, en las graditas, en el kiosco, en todos lados estuvieron pegando diversas frasecitas y extractos de textos de diversos autores, y pues es nada más para darles un poquito la idea de lo que se creó en esa feria del libro, y que ellos esperan que se pueda realizar el próximo octubre de este año, pero si no, pues será un esfuerzo que se estará construyendo durante todo este año para también crear diversas talleres y pláticas que se estén llevando también a la comunidad abiertamente, ante el poco interés de la institución de acercar estas expresiones a la comunidad. Algunas de las organizaciones civiles y colectivos que estuvieron presentes: el Grifo de Cuautepec, el Pueblo de Santa María Cuautepec, Libros Olaf, y Filo Vitalis. Son páginas que pueden estar encontrando también en a través de las redes sociales. Y también pues pueden buscar las páginas de Cuautepec, con H, porque me dicen que hay unas que no, en donde no tienen la H, pero todas esas pues también las mantienen, los pueden mantener ustedes en contacto con la comunidad, porque también lo que buscan es que personas que sean, aunque sean fuera de la comunidad de Cuautepec, pero que también estén interesadas en participar, se puedan comunicar con ellos para también compartir lo que conocen y lo que hacen con el pueblo. Y pues esperemos que estos esfuerzos populares se sigan reproduciendo en todos lados para que el arte, que no es exclusivo de las altas esferas, sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estas son tradiciones y costumbres aberrantes que deben desaparecer. Nosotros debemos tener ya otra nueva conciencia, una conciencia verdaderamente de libertad, de respeto hacia la naturaleza. El ser humano se ha nombrado autor, se ha autonombrado rey de la creación. Y porque como es rey de la creación, cree que tiene todo el derecho de destruir todo. Destruye los bosques, destruye los ríos, destruye los animales. Todo destruye a su paso. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Qué está pasando, muchachos? Ustedes son la esperanza del mundo. Los animales son seres vivientes, son sensibles, son nobles, son inteligentes, pero son impotentes frente a la devastadora voluntad del hombre. Hombre que decide por su destino, hombre asesino, que condena al sadismo, los mata y tortura sus cuerpos, transformando su existencia en productos para su consumo. Estos han resistido con valentía los caprichos de la naturaleza, pero ante sí, ser humano, sus intentos son en vano. ¡A los nuestros! Lágrimas y sangre derramadas, matanza de animales, matanza despiadada, maldito especismo, verdugo de la fauna, sus crímenes horrendos no se comparan con nada. Que consume, al comer sus alimentos, ha sido resultado de horribles sufrimientos, vidas torturadas desde su nacimiento, ellos estaban vivos y en su mente están muertos. ¡Sangre la inocente derramada! ¡Sangre la inocente derramada! ¡Sangre la inocente derramada! ¡Sangre la inocente derramada! De piel, que suben a su cuerpo, los símbolos de muerte con los bellos con tu cuerpo, los revistas de pieles, arrancados a tu cuello, comete tu dolor, comete este infierno. Los productos de belleza, que traen la apariencia, han sido utilizados en mil experimentos, que han dejado ciegos a millones de conejos. Para la inocente de la mala, para la inocente de la mala, para la inocente de la mala, no. Espectáculos insanos que atormentan animales, mantenidos por las bestias, que disfrutan la batalla, oprimiendo con orgullo a los pollos cobardes, que ocultan a la gente, no las recorren las calles. Ya no los maltrates, no los asesines, ellos también sufren y quieren ser libres. Ya no se los comas, no los aniquiles, de que los que vivas, no los extermines. ¡Sangre la inocente de la mala! ¡Sangre la inocente de la mala! ¡Sangre la inocente de la mala! ¡Sangre la inocente de la mala! Thank you. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Y bueno, pues ya estrenando algunos identificadores de aquí del noticiero, espero les gusten, y si, bueno, pues quieren alguna sugerencia de identificador o no les guste algo, lo que sea, se vale comentar. Y bueno, pues ya estamos en nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Recuerden que ya viene la tan esperada, tan esperada y ansiosa rifa del compañero Fernando Bárcenas Castillo. Recordando que Fernando Bárcenas es un preso anarquista que está recluido en el penal reclusorio preventivo norte varonil de aquí la Ciudad de México. Lleva más de 2 años en detención y bueno, pues como ustedes saben, todo este proceso legal siempre lleva dinero, las visitas llevan dinero y por eso hacemos esta rifa para poder apoyar a Fernando y a su familia en el caso de su madre Ana María Rivas, quien bueno, pues ha estado todo el tiempo junto con él, no lo ha dejado, ha trabajado, se ha vuelto una de nuestras compañeras más importantes en el caso del compañero. Y bueno, el día de ayer hicimos el conteo de paquetes de regalo y salieron 59 paquetes de regalo, así que va a haber 59 ganadores, así que tenemos una alta probabilidad para poder ganar algún premio. El costo del boleto es de 20 pesos. La actividad se va a llevar a cabo el próximo sábado 18 a partir de las 5 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, Godard número 20, esquina con Delibes, a 1 cuadra del Metro La Raza. Y si quieren, todavía hay boletos, se pueden comunicar a través del Facebook de, bueno, del evento de la rifa solidaria con Fernando Bárcenas Castillo, al Facebook de la Cruz Negra Anarquista. Pueden acceder también a las instalaciones del Auditorio Che Guevara, de la Biblioteca Social Reconstruir, de la Facultad de Psicología de la UNAM en el cubículo número 9, en Tenayuca con los compas de Lobos Muay Thai, en el Facebook de Sofía Magoni, Micaela Montes, o sea que hay muchos lugares donde, también con los compañeros del Cráter Invertido, también pueden acceder a los boletos, su costo es de 20 pesos, también hay una cuenta de Oxxo que la pueden encontrar en el evento de Fernando Bárcenas, donde pueden hacer el depósito, comunicarse con nosotros, y nosotros les haremos llegar sus boletos. Esto lo pueden hacer también en la República Mexicana para que ustedes pues puedan solidarizarse con nuestro compañero Fernando Bárcenas Castillo. Y en la actividad pues va a haber los compañeros de Enchúlame la Greña, van a estar cortando el pelo por 40 varos, comida vegetariana, vegana, pasteles, música, se va a hablar sobre evidentemente el caso de Fernando Bárcenas y Fer va a mandar algunas palabras también para el evento, así que estemos atentos a esta actividad que es el próximo jueves 18 a partir de las 5, digo sábado 18 a partir de las 5 de la tarde. Hay una invitación de nuestros compas Tardes por la Liberación Animal. Se va a realizar a cabo este sábado 18 de junio. La entrada es totalmente libre. Va a empezar a partir de las 4 de la tarde. Va a haber la degustación de comida vegana, un toquín, la proyección de un documental que se llama Conspiracy. El 77 se encuentra en la calle de Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, muy cerquita del Metro Cuauhtémoc. Ahí los esperamos. Bueno, yo tengo varias. Una para este jueves 16 de junio a las 6 de la tarde, en Sur 16 y Rojo Gómez, en la Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, va a haber un foro en donde van a participar profesores de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y este foro es para discutir sobre la reforma educativa. Entonces hacemos la invitación para este jueves a las 6 de la tarde en el kiosco de Agrícola Oriental. Y también, permítanme, bueno, ante la amenaza de ya que Mancera ya está analizando un nuevo aumento al metro, pues hacemos la invitación a que este viernes se manifiesten para mostrar el repudio ante no solo pues esta amenaza de aumento al sistema de transporte colectivo metro, sino también a las condiciones en las que se encuentra actualmente este sistema de transporte público, bueno, entre comillas público, pero esta protesta se va a realizar este viernes 17 de junio a las 6:30 p.m. en la estación Zapata, que es el transbordo a la línea 12. Ese lo pueden asistir. Este pues es una invitación también de los compas de Brigada Oriente, que se han estado pues moviendo para dar a conocer este tipo de situaciones. Y también déjenme ahorita cargar la invitación, porque también está la invitación a los eventos que se van a estar realizando por parte de la Asamblea General de los pueblos, barrios, colonias y pedregales de Coyoacán. Esto en el plantón que mantienen vecinas y vecinos en Azteca 215, y pues esto con el afán de continuar con las actividades permanentes que mantiene, bueno, es entre estos talleres permanentes el día de hoy miércoles y el día viernes de 3 a 5 p.m. pueden asistir a los talleres de cartel y mantas que se realiza ahí mismo. Los miércoles de 8 a 9 p.m. aprendiendo lengua tzotzil, así que también se pueden dar una vuelta para aprender una de estas maravillosas lenguas que tenemos en nuestro país y que hay que recuperarlas. Y el jueves 4 p.m. y domingo 12 p.m. taller de pirograbado. Esto es parte de las actividades permanentes que mantienen en dicho plantón. Y las actividades de esta semana, para el jueves 16 de junio, 6 p.m., fotografías, historia de los pedregales. El sábado 18 de junio, de 10 a 2 p.m., tejido colectivo de una frazada para el plantón. El sábado 18 de junio, 2 p.m., taller de transformación positiva de conflictos por el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Y el domingo 19 de junio, la Asamblea General a las 4 p.m. y al terminar van a poder disfrutar de poesía, música y música solidaria a los vecinos de Iztacalco. Pues ahí están las invitaciones. Esta agenda de actividades las pueden consultar directamente en la página del plantón, que así la pueden encontrar, Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias y Pedregales de Coyoacán, o simplemente poniéndole Pedregales de Coyoacán, y ahí pues les aparecerá la página de este digno plantón que se mantiene en defensa de los pedregales y de nuestros recursos naturales. Tenemos más noticias. Entre las noticias que tenemos el próximo 2 de julio el Bailongo Solidario por la Libertad de Luis Fernando Sotelo. El costo va a ser de 50 pesos, va a estar Taller del Sur, Son Solidaridad, Orquesta Pico de Gallo, Sonidero Santocho Antifa, más DJ Contradiction. El local va a ser en el Situam, Calzada de Tlalpan número 1036, Colonia Nativitas, cerca del Metro Nativitas, dirección Cuatro Caminos. Lo recaudado será destinado para apoyar a la lucha por la liberación de Luis Fernando Sotelo. Invitan los compañeros de la campaña de Luis Libre y la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Así que bueno, pues están todos invitados a poder asistir a esta actividad de nuestros compañeros nuestro compañero Fernando Sotelo, que como decíamos, se encuentra también recluido en el penal del reclusorio sur de esta Ciudad de México. Y bueno, también tenemos ya no la encuentro, la otra actividad que tenía. ¿Alguien tiene otra actividad? Bueno, también tenemos un audio acá de una rifa, de una feria del libro. Ahí les vamos a dejar el audio para que pues ustedes escuchen de las compañeras la invitación. Hola chicos y chicas, los queremos invitar a que acudan a la Feria Anarquista del Libro que se llevará a cabo en la UAM Azcapotzalco los días 20, 21, 22 y 23 de junio, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Contaremos con conferencias, pláticas, mesas de debate, okay, presentaciones de libros y algo de música. Esperemos que nos acompañen, difundan el evento, por favor. Hola, chicos y chicas. Pues para este próximo lunes 20 de junio, como parte de las actividades en solidaridad que se están realizando en el plantón de la Ciudadela para acompañar a los profesores y a las profesoras que se mantienen ahí bajo lluvia, viento y marea y represión de Mancera, se va a realizar un evento artístico, poético y cultural en el plantón de la Ciudadela. A quienes han tenido la oportunidad de asistir a este plantón y acompañar un ratito a las profesoras y a los profesores, saben que hay una carpita especial para los eventos. Pues en esa carpita se va a realizar este próximo lunes 20 de junio a las 19 horas un concierto en donde van a estar, bueno, el cartelito está pendiente por publicarse, pero pues pueden seguir ahí, si no lo encuentran, pueden asistir directamente ahí al plantón. Pero pues va a haber musiquita, va a haber rimas, va a haber poesía, va a haber rap. Entonces, pues para que se den una vueltita este próximo lunes a las 19 horas en el plantón de la Ciudadela. Y así es como finalizamos esta emisión de Noticias de Abajo ML. Agradecemos mucho a las personas que estuvieron siguiendo la transmisión y pues hacemos la invitación para que nos sigan a través de la página de Facebook y los diferentes medios que ahí se comparten, y pues ahí para que estén pendientes de la publicación de la emisión, que pues van a poder consultar posible después y ya compartir también, para que también difundan y defiendan los medios libres. Sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo falsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que lleva.